Bienvenidos al episodio 14 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Yo soy Ramón Rey y a mi lado, más o menos, está Adrián Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? Más o menos. Hola, ¿qué tal? Yo bien. ¿Y tú qué tal? Perfectamente. Y esto es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con el audio y los episodios y todo lo que hacemos aquí, siempre y cuando citéis a los autores y enlacéis a la web del podcast, que es estapelidelavisto.com. Y parece que estoy entrando como muy a saco, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio 14? No hace falta que tampoco bajes tanto el ritmo de la voz. Bueno, pues en este capítulo tenemos primero, como siempre, primera plana, y vamos a hablar de Sidney Lumet, que desgraciadamente nos ha dejado y hay que hacerle un homenajillo. Y luego también nos enervaremos varios por la elección del nuevo presidente de la Academia de Cine, que es Enrique González Macho. Luego tenemos la última película, en la que Ramón va a hablar sobre las últimas películas que ha visto en esta quincena, y yo a lo mejor meto un par de películas. Luego tenemos La ventana indiscreta, en la que, pues, para hacer nuestro pequeño homenaje a Sidney Lumet, vamos a hablar de su primera película, que fue 12 hombres sin piedad, no dos. Y haciendo aquí transmedia. Y luego tenemos vuelve la sección Tres pelis sin piedad. ¡Qué ilusión! ¡Qué bonito! Qué porque nos hacía ilusión hacer el juego este con la peli indiscreta. Y vamos a hablar de tres maravillosidades del cine contemporáneo, que son Dragones y mazmorras, Glitter y Van Helsing. ¡Ah! ¿Habéis oído arden bien? Deseos ya de empezar a hablar de ellas. ¿Ardes en deseos, Ramón? Arden deseos. Ay, ¿qué dices? Y luego tenemos la sección del oyente, maldito bastardo. Del oyente, del que nos escucha, del único, efectivamente. Del que todavía no hemos baneado. Exacto. Pues nada, parece que está completito el episodio de hoy. Esperemos no pasarnos de... ¡Calla! ¡Que lo gafas! Y bueno, antes de empezar, tendría que decir que es que me di cuenta nada más terminar de publicar el podcast del episodio anterior, que el último oyente del que comentamos un email, me equivoqué el nombre, no era Joan García, era José García. No sé por qué, le catalanicé de alguna manera. Y nada, que quede constancia de que es José García quien nos envió aquel mail en el que nos ponía un poco a caldo por criticar el discurso del rey. Y dicho este momento errata, vamos a hacer una pequeña pausa y comenzamos el episodio 14. Julka, tu pompis firme y orgulloso juguetea y danza como las fosas carbónicas de Zenla. Estamos grabando. Hola, soy Uatu, el vigilante. Y he estado vigilando muchos podcasts durante mucho tiempo y os recomiendo que escuchéis el noveno podcast. Ahora, si me disculpan, quítatelo todo. El noveno podcast, tu podcast de cómic americano y novela gráfica. Encuéntranos en novenopodcast.blogspot.com, en iTunes y en iVoox. Comenzamos esta sección donde comentamos las noticias más o menos relevantes del panorama cinéfilo, hablando de la muerte de uno de los grandes directores de todos los tiempos, que es Sidney Lumet. Hay que decirlo así, que murió hace unos días de cáncer en su casa, creo, si no voy mal, y que, bueno, nos ha dejado algunas grandes obras y obras maestras del cine. Aquí sí se puede utilizar ese término tranquilamente, dejándose llevar, sin acabar con el significado que tiene el término obra maestra, que se usa muchas veces a la ligera, porque este hombre, aparte de tener 4 nominaciones a los Oscars durante su carrera profesional y que recibió además un Oscar honorífico hace unos pocos años. Tuvo grandes películas como por ejemplo 12 hombres sin piedad, que bueno, en fin, es el título en español, era 12 Angry Men, ¿no? Que es como... No, sí, cabreados, no hambrientos. Sí, enfadados, sí. O Hungría, no, no eran de Hungría. Entonces, en los 70 tuvo películas como Serpico, como Asesinato en el Oriente Express, como Network, que para mí es una de mis favoritas de este hombre, una película fantástica que hablaba de la telebasura y del amarillismo en la televisión y todo eso, que es fantástica y lo recomiendo desde aquí. Y, en fin, no se puede decir mucho más que es una pérdida bastante grande de un hombre que entendía el cine de una manera bastante profunda, que no solo como entretenimiento solo un gran, o como un gran espectáculo, sino siempre intentando llevar temas concretos, sociopolíticos, a la pantalla, que te hicieran pensar un poco más allá. Y quizá en los últimos años estaba un poco desaparecido. No recuerdo cuál era su última película ahora mismo, la verdad. Antes de que el diablo sepa que has muerto. Ah, efectivamente, eso. Sí, y no tuvo mucha repercusión, pero es normal también, teniendo en cuenta el tipo de películas que suele hacer, que no eran muy comerciales en sí mismas, ¿no? Y en el cine actual en el que estamos metidos, el rinconcito que pueda tener ese tipo de cine, pues no lo veo. ¿A ti qué te parece este hombre? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te sugería? Nada, yo la verdad es que me uno a lo que has dicho, que es uno de los grandes directores. Yo, aparte de 12 hombres sin piedad, otra de mis favoritas que no has mencionado es Asesinato en el Orient Express. Sí, no, perdón, tarde de perros. Vale. Pero bueno, es que no, realmente sí, Tarde de Perros me gustó mucho, pero no, pensaba que no habías mencionado el Orient Express, pero bueno, que es una de mis favoritas. Y bueno, me da pena porque últimamente es que estamos despidiendo a grandes genios del cine olvidados y en fin, yo lo que digo últimamente con Lumet es que es un director que desgraciadamente sus pelis se conocen mucho menos de lo que yo pensaba que se conocían a raíz de su muerte, hablando con gente, y yo creo que es una muy buena oportunidad para que todo el mundo pues vea, diga, por ejemplo, Network, que tú ya has dicho que te gusta mucho, que es una película que se llevó, si no recuerdo mal, se llevó algún premio, ¿verdad? Por ella. No, pues no sé si un globo o fue así, es a lo mejor una de las más conocidas en ese sentido. Y me pillas un poco ahora así a contrapié, ¿no? Yo no creo que sí, que se llevó Globo de Oro a Mejor Director por Network, pero tendría que mirarlo. Pero bueno, que al final lo que quiero decir es que es una buena oportunidad para que la gente descubra a Sidney Lumet y vea alguna de sus películas, como por ejemplo la que vamos a hablar hoy. Es una grandísima, grandísima obra maestra. Hombre, la estaba recordando y en los 80 tiene películas como Veredicto Final, The Verdict, con Paul Newman de protagonista, que está muy bien esa película. Y que tenía, no sé si era guión o estaba coescrito como por David Mamet, la historia en la que estaba basada, otro de esos guionistas y directores que a mí me gusta mucho, y una que tiene personalmente me gustó porque aparecía una actriz fetiche para mí, que es Rebecca de Mornay, que era el abogado del diablo, que se llamó en España, que era Witty Asin, que en fin, no es que fuera muy buena, pero la recuerdo solo porque aparecía ella, ¿no? Esas son cosas que tiene. En los 90, toda esa cantidad de películas que había, tipo thriller y demás, pues este hombre se sumó también a esa pequeña moda, hizo algunas cosas al respecto. Pero vamos, que tiene... Sí. No, iba a decir que el Dios Todopoderoso IMDb me chiva que efectivamente sí que se llevó... Estuvo nominado a varios, pero es el único que se llevó el Globo de Oro a Mejor Director por Network. Bueno, da igual, es una... Confirmado. El tema luego ya comentaremos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el año en el que estaba nominada 12 hombres sin piedad a los Oscars, está por ahí una peliculilla que era El puente sobre el río Kwai, y que se lo llevó todo, y claro, pues era complicado hacer frente a ese tipo de películas de la época, pero bueno, ya... Iba a silbar, pero luego las GAE... Sí, verdad, nos puede atacar. No queremos que nos ataque que las GAE todavía. No. Hasta que ya tenemos que hacer frente ahora a las demandas de la Academia de Cine, porque vamos a pasar ya a la segunda noticia, que es que ha rodado como pólvora por las redes sociales. ¿Y cuál es? Pues la noticia es que tenemos nuevo presidente de la Academia de Cine. No me digas. Te digo. El elegido votado sobre Vigas Luna, que era el otro, la otra opción, ha sido Enrique González Macho, que es exhibidor, distribuidor, productor y no sé qué más. Muchas cosas más, supongo. Y creador de fantásticas páginas web de las que luego se queja. Y bueno, queríamos hablar de él porque con toda la polémica que hubo que ha habido hace poco con Álex de la Iglesia y el tema de internet y tal, pues todo el mundo estaba muy pendiente de hacerle a González Macho las preguntas sobre su visión en todo el tema de internet. Y la verdad es que nos ha dado bastantes perlitas. Sí, ojo, en la rueda de prensa donde estaban haciendo declaraciones después de ser anunciado como nuevo presidente, ya dejó unas cuantas. Y al día siguiente, en una entrevista que hizo en la SER, ya fue el despiporre. Sí, bueno, y es que la revista, o sea, la entrevista que hicieron en la SER con sus internet no es el futuro, por mucho que la gente diga. Es como, hay que estar en el presente y ya veremos a ver qué pasa. Yo decía, pero este señor, ¿en qué mundo vive? Y sobre todo, ¿qué intenciones tiene de hacer nada en este momento para cambiar la situación del cine español en general? Ya no solo lo digo por el tema de internet, sino en general. Sí, porque dijo cosas bastante curiosas, que a día de hoy decir que las películas tienen que estar en las salas y que si no estás en las salas no existen, sí. Pues... es un poco pensar, no a corto plazo, es pensar hace 5 años, cuando realmente, claro, ¿cuántas películas hoy en día tienen una atención grande por estar en las salas? Y más del cine español, ninguna. Bueno, sí, 4. Torrente, las películas de Almodóvar, sí. Amenábar, García y las de, y las de Mario Casas. Y sí, y poco más, quiero decir. Hablar así, sobre todo del cine español, porque si tú me dices esto en una industria como la de Hollywood... lo puedo entender porque realmente ahí todavía la exhibición tiene mucho potencial para sus propias producciones y con el 3D y demás, pero el cine español, hablar de que las salas tiene una gran importancia, es que me parece un mal chiste. No, y encima luego nos suelta perlas como cuando hablaba de la versión original, que ¿sí? Primero se hace el defensor de la versión original porque dice que es una aberración y malformación de la obra y tal y cual, cuando luego realmente lo que acaba diciendo es que es que las películas dobladas son competencia desleal porque, claro, juegan con ventaja y, en fin... Es la idea de la mayor parte de los productores de cine español. De los exhibidores no, pero de los productores sí. Lo que pasa que... a ver, tú, Alba, ¿cómo convences a los cines de que... O acepten una ley que les obligue a proyectar todo en versión original? Ya. Yeah. Cuando en sitios como, por ejemplo, Cataluña ya fueron prácticamente a la huelga por el tema del subtitulado en catalán, que ya se montó lo suyo en su momento. Pues imagínate hacerlo en toda España con las pelis en versión original subtitulada. Pero es que esa es... es como una... tienen como una actitud victimista para todo, y a mí es lo que me cabrea, porque ven el tema de la versión original... lo ven como competencia desleal, en plan lloriqueo. Y luego, hablando de la digitalización... porque todo el mundo sabe... cine... ojo, todo el mundo sabe que en Francia, donde no se doblan las pelis americanas, nadie va a cine francés, que solo tienen el 40%+ de cuota de pantalla. Sí, han salido los datos hace poco y es que sí. No, eso, lo que decía, que hablando también en una de estas entrevistas, sacaron el tema de la digitalización de los soportes de cine. Y decía que sí, que bueno, que lo han... mierda. Que lo han... se me ha ido totalmente la pinza. Espera. Sí, que lo han aceptado porque, bueno, porque viene de fuera, porque sí que es verdad que se pueden hacer copias más fácilmente y que se puede distribuir a más sitios y tal, pero que lo ve como otra forma de intrusión, porque claro, ahora las copias americanas se pueden hacer 900 en vez de 500 y ese hueco se lo quitan a las películas españolas. Es como, por supuesto. ¿Cómo puedes ver...? Es la digitalización también como un ataque al cine español. Es que todo es un ataque, es como si todo el mundo me odia. Y esa posición victimista de ponerte en plan, todo va en mi contra, y además el público no va a ver cine español, pero y luego no, realmente no estoy proponiendo nada para cambiarlo, y A mí es lo que me cabrea, que parece que no tienen ningún tipo de interés o idea para intentar cambiar esto. O, aunque sean ideas, aunque luego no sean factibles o sean ideales, yo qué sé. Pero me cabrea mucho el tema. Que se quejen de la distribución me hace mucha gracia porque precisamente si de algo adolece el cine español, primero es de marketing y de falta de distribución. Que no se gastan el dinero en la distribución. Entonces, si la distribución es más barata, creo que es algo bueno. Pero vamos, no me hagan mucho caso porque yo soy de ciencias y de estas cosas no entiendo. Y bueno, más cosas. Bueno, una cosa que me resultó como una especie de insulto indirecto fue cuando le preguntaron si tenía cuenta de Twitter el hombre. Y ni respondió. Y hizo como un puff. ¿Qué me dices, no? ¿Qué me estás contando? Sí. Como diciendo, yo de eso, bah, ni idea. Pero, ¿qué dices? Yo me centro aquí en trabajar en mi despacho con folio DIN A4, que es el futuro. El futuro. Nada, déjame de iPads. De hecho, en uno de los artículos estos de entrevistas, no sé quién fue, otro productor, refiriéndose a González Macho, que dijo que se alegraba que no tuviese Twitter, porque así no... como que no se desviaba del foco de donde tendría que estar. Y es como, pero de verdad, ¿cómo claro, podemos claro. ser tan retrógrados? Es que retrógrados, sí. En fin. Y la queja que hizo sobre el tema de los portales de contenidos, ¿no? Que, claro, que él está detrás, es uno de los inversores de Filmin, el portal de cine independiente. Ojo a lo que acabo de decir, es un portal que vende streaming de cine independiente. ¿De acuerdo? Y dice que su experiencia ha sido muy negativa. Claro. Porque pensaría que iba a petarlo con un portal de cine independiente que va a ganar muchísimos millones de dineros ofreciendo un cine de por sí minoritario. Hay que tener unas ideas bastante sobre extrañas. Todo porque sobre el se contradice. Porque sí. Él mismo decía en alguna de las entrevistas que sí que es verdad que habían perdido cierto tipo de público. Y que no iban a las salas y que cines y que no se habían perdido el interés en ver cine español o cine europeo y tal. Y precisamente el portal es un poco cine que no va a ese público que han perdido. Es como, pero no puedes pretender hacer un portal claramente para espectadores minoritarios y pensar, o sea, y esperar que lo pete. Es imposible. Además, cuando la mayoría de las películas que se ofrecen en Filmin tienen una distribución nula en España, o como muchos estrenan en las grandes capitales y en el resto no llegan nunca a las salas. Realmente es un cine que es poco conocido. Entonces, si estás ofreciendo un servicio así, no puedes esperar que tenga un éxito abrumador. Es evidente. Al margen de las carencias o los defectos que pueda tener el servicio, que eso ya es aparte. Pero vamos, si no tienes nada más que comentar no, al respecto... No, es que podríamos este hablar hombre, de mucho y sí, tampoco sí. merece la pena hacerse más sangre. Simplemente... eso, dejar claro que parece que no tienen ningún interés en cambiar nada, ni sobre todo esa actitud que se ponen de sentarse a verlas venir y a ver qué pasa en vez de sentarse de verdad a trabajar para mejorar las cosas. Y ni siquiera en discursos ahora, que es cuando acaba de ser elegido, que se le puede llenar la boca de decir que va a hacer millones de cosas, ni siquiera ahora lo hace. O sea, es que ya... es como... me parece fantástico. Nada, va a quitar el sonido Dolby de las salas porque es demasiado moderno. Eso no puede ser bueno para el cine. Ay. Y ya acabamos con esto y ahora vamos a comentar las películas que hemos visto en la última película. Y en las películas que hemos visto... estas últimas dos semanas, yo voy a comentar muy pocas y Adri muchas, muchas, que tiene muchísimas. No, es un pequeño chiste aquí que no. Bueno, sí, graciosísimo. ¡Club de la comedia! Empezaré por la mejor de todas, que es una película espectacular, la cuarta de su saga, cada vez van a mejor, que es Resident Evil Afterlife. ¿Por qué te haces esto, Ramón? ¿Por qué te haces esto? Dos palabras. Puta mierda. Mila, no. yo Bueno, más o menos lo mismo. Más o menos. Bueno, a ver, es una saga que me gusta por ver a Mila Jovovich repartiendo leches a diestro y siniestro. Y porque más o menos ella mantiene la integridad moral dentro de lo que hace, pero las películas en sí, algunas hasta me han llegado a gustar, como la tercera, que era potable, pero es que tengo que decirlo ya, Resident Evil Afterlife es... un zurullaco. Tremendo. Otra vez dirigido por su marido, el marido de Milla, que es Paul W. Anderson. Por favor, que alguien le quite las cámaras, que no le dejen volver a rodar a este hombre. Es un horror. Huid. Es que no sabe grabar. En fin, la película, como ya he dicho, está protagonizada por Mila Jovovich. Aparece por ahí Ali Larter, la stripper de Héroes, o stripper algo raro de Héroes, sí. Y continúa las aventuras de estos personajes después de lo ocurrido en la anterior película, que era, bueno, tampoco es que me acuerde mucho, todo se ha dicho, pero aparecían por ahí unos cuantos clones que parecía pensar que, uy, qué interesante se va a poner la película con los clones. Pues no, no, no se va a poner interesante porque eso se lo liquidan en nada, ya lo digo yo. ¿Y qué es lo interesante de esta película? Lo que vendían en el cine, que era Resident Evil Afterlife en 3D. En 3D. ¿Y qué nos da el 3D en esta película? No la he visto 3D, pero me imagino lo que nos da por los planos que he visto. Nos da las tetas de Milla. No, nos da planos absurdos e innecesarios que solo tienen sentido para que se note el 3D en pantalla. En plan, planos frontales en los que el personaje va a cámara lenta repartiendo leches que no tiene ningún sentido porque el movimiento de la cámara queda totalmente raro y que va contra, muy bien. Contra el movimiento. Sí, sí, sí. Adaptar la película al 3D me da al revés, ¿no? Saltos, claro, saltos hacia el espectador también, de eso hay mucho. Momentos como en cámara lenta, haciendo travelings extraños para que también se note el 3D. Y mucho cámara lenta también. Y luego, en general, está horrorosamente rodada. O sea, al margen de esto, es pero tremendo. O sea, ¿cómo se puede hacer tan mal algo que seguramente un mono es capaz de hacer mejor? En serio, lo digo totalmente en serio. Luego la historia es muy cutre, o sea, la historia es simplemente que, bueno, se supone que hay un pueblo, un sitio donde están los supervivientes del apocalipsis zombie este y tienen que ir a buscarlo, pero resulta que no está donde debería y van por ahí buscando supervivientes, lógico, y se encuentran con ellos y todo es intentar ir a donde se supone que está ese refugio que... ¿Será una trampa? ¿No será una trampa? ¡Oh, que no sé! ¿Quién sabe? Destacar la presencia del Capitán Trueno, Sergio Pérez Mencheta, que está por ahí haciendo de hispano, que, en fin, mejor si no estuviera, y que es un horror esta película, de verdad. Así como defendí la tercera porque me pareció potable, ya digo, potable, porque no estaba por W.S. Anderson, si no recuerdo mal. Esta, digo, que es que es para matarle al director, al guionista, que es el mismo, y a todos los responsables de esta cosa, excepto a Mila, que la pobre pues está ahí creyéndose el personaje, que está como fuera del mundo mundial, ¿no? Es como si estuviera en otro plano de existencia y no se enterase de lo que está haciendo es realmente tan malo. Y luego he visto, para compensar, una gran película de animación del año pasado, que es How to Train Your Dragon, Cómo entrenar a tu dragón. Yeah. Que, tengo que decirlo, me sorprendió mucho, y para bien. Es una película que tiene unos personajes con mucho carisma, que tiene un dragón adorable y al mismo tiempo temible, que el desdentado este negro, que es genial, el dragoncito ese. Y... en fin, las voces me hace gracia porque está Gerald Butler por ahí haciendo de... creo que era el padre, ¿verdad? El padre del protagonista, el estoico ese que ponían en la traducción. Aparecen por ahí otros personajes como Craig Ferguson o América Ferrera en el doblaje original, cosa que es, tienen unos acentazos ahí bastante, bastante extraños. Y la película narra la historia de cómo un chaval que se llama Hippo, por cierto, que vive en un poblado vikingo, pues este chaval es todo lo contrario a un vikingo. Es mirriado, que no tiene ganas de defenderse de los dragones que atacan el poblado y se dedica a sus cosas. Y a partir de ahí, digamos que entra en la dinámica de no quiero matar dragones, pero... por mi padre, al final me meto en el tema de entrenarme para intentar matar dragones. Se encuentra con su amiguito un dragón por ahí. Y la historia, una historia de amistad, de cómo se hacen amigos y demás. Y bueno, pasan muchas cosas además de esto que acabo de decir. La historia, la verdad, es que es sencilla, pero tiene bastantes más cosas de lo que estamos habituados a ver en las pelis de animación no Pixar, que suelen tener argumentos que se resumen en tres palabras normalmente, ¿sabes? Es una cosa muy extraña, bueno, el propio título. Y entonces esta película la recomiendo muchísimo. No llega para mí al nivel de Toy Story 3, por ejemplo, pero va por el buen camino, de verdad. Es una película memorable, al menos, que es lo que yo echo de menos en otras películas de animación de otros estudios, que realmente son productos completamente olvidables. Y este no, este tiene una personalidad muy fuerte y los personajes son todos geniales, divertidos. Por ejemplo, el de la vikinga por ahí con la que se junta, tiene esa especie de relación extraña de primero un poco enemistad y luego ya se van haciendo amiguitos y demás. Me hace bastante gracia ese personaje. Y todos en general, vamos, es que está muy bien. Y bueno, a nivel técnico, por cierto, yo lo destacaría bastante. Sorprende. Sorprende verlo porque normalmente este tipo de animación no destaca a nivel técnico, pero aquí sí se puede decir que es brutal. Brutal. Y ya está. Tu turno. Bien. Pues nada, yo voy a hablar de Inside Job, que es este documental que hablaste tú, Ramón, la semana pasada sobre la crisis financiera. Tengo que decir que me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado más de lo que esperaba. Bueno, ya lo he dicho, es un documental que habla sobre la crisis financiera, pero no me gusta mucho cómo está estructurado, porque digamos que va como por capítulos, te pone antecedentes, luego te cuenta cómo va llegando hasta el momento en el que estalló y todo, digamos, todas las consecuencias hasta el final, que es donde estamos ahora, y que te das cuenta de que siguen los mismos haciendo las mismas cosas. Y decir que creo que está muy bien llevado el tema, todas las líneas de argumentación y cómo te va contando todo, y la verdad es que se entiende, se va entendiendo todo muy bien. Pero quizá lo que me pasaba a mí a veces, no sé si te pasaba a ti, Ramón, que cuando, supongo que en favor del ritmo, muchas veces cuando está entrevistando a alguno de los protagonistas de la crisis y están en momentos tensos, y estás, además, o sea, acaba de hacer una pregunta el entrevistador en ese momento y se corta siempre. Se queda como, muchas veces se quedan las cosas como en el aire, para seguir la línea de argumentación que lleva el documental. Y muchas veces lo que me pasa es que me dan ganas, me da pena que hay muchas cosas que se podrían haber, yo creo que, dejado, a pesar de que hubiese perdido, o sea, que hubiese sido un poquito más lento el documental. Pero muchas veces me quedaba como con ganas de más. No sé si me estoy explicando. Sí, que las entrevistas se vieran más extensas todo lo que fueron, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, claro, porque muchas veces lo que la forma de estructurarlo todo es que a lo mejor el entrevistador hacía una pregunta a quien fuera y a partir de esa pregunta te contaban cuatro o cinco cosas más, ¿no? Y esa es la forma que sigue normalmente de estructurar todo el documental. Y muchas veces yo era como, vale, pero yo quiero ver qué respondió este al que llevas, a que acabas de acorralar, y yo quiero ver qué contestó. Entonces, eso me frustraba un poco en ese sentido. Pero más allá de eso, la verdad es que me ha gustado mucho, que es uno de esos documentales que por una parte disfrutas, que está bien saber más allá, saber muchos entresijos que yo, por lo menos, que en todo este asunto sé menos de lo básico. Y está muy bien ver, vamos, muy bien, está, es esclarecedor, ¿no? Ver cómo llegamos, o sea, cómo se van hilando todas las cosas hasta llegar donde llegamos y cómo al final acabas totalmente frustrado de pensar que realmente todo esto tiene nombres y apellidos de los culpables y ahí están con sus patrimonios millonarios rascándose. Bueno, de hecho, muchos de ellos siguen estando en situaciones de poder, entonces a mí acabas, pues eso, muy indignado, triste, medio sorprendido, que cuando entras a ver un documental de este estilo piensas que ya nada te puede sorprender, pero realmente la gente es capaz de muchísimas cosas que no podemos ni imaginar por pasta, por más pasta, más bien. Pero sí. Bueno, en definitiva creo que es muy recomendable, muy muy recomendable. Y eso sí, alejar todas las armas de fuego o contundentes de vuestro alrededor cuando vayáis a verla. Si queréis proteger la integridad de vuestro aparato de visionado. Sí, la verdad es que da mucha rabia cuando ves la película y el documental y cómo termina todo diciendo no puede ser, tantos ahí igual, no ha pasado nada, encima reciben las subvenciones para reflotar sus empresas, pero ¿esto qué es? Da una rabia tremenda. En fin, así sí. Que nada, ya háblanos tú. He visto más cosas, como por ejemplo la peli de 2009 de Daniel Monzón, Zelda 211. Daniel Monzón, que es un director que a mí personalmente me gusta bastante. La Caja Cobas quizá me decepcionó un poquillo porque con el material que tenía lo desaproveché un poquillo y disfruté como un enano con El robo más grande jamás contado, una película que para mí es el despiporre. Y aquí estaba haciendo 211, ese drama carcelario de acción espectacular con Luis Tosar de protagonista haciendo de mala madre y Alberto Amman, que no es sobrino de Saddam Hussein ni nada por el estilo, no, es el protagonista, que hace ahí de un funcionario que está entrando en una cárcel el día antes del que debe y se encuentra con todo el marrón de un motín y cómo puede, tiene que sobrevivir a eso, enfrentándose a la situación tan hostil si se enteran de que él es un funcionario. Me gustó por muchas cosas, primero por cómo te meten en la acción desde el primer momento, te mete en lo que está ocurriendo, luego ya te va informando de más cosas que han sucedido antes mediante algún flashback así no muy largo, la verdad, y creo que eso ayuda bastante a que no tengas que esperar a que empiecen a ocurrir cosas, que es algo que en este tipo de películas pasa, que si no entras demasiado rápido en la acción puedes perder el interés del espectador. Aquí no ocurre en ningún momento. Luego, Luis Tosar, que está espectacular, la verdad, inmenso en el personaje de Mala Madre, y la voz que tiene el personaje acojona bastante. Y bueno, es, bueno, pues ya digo, una película de acción de cárceles, como podríamos esperar de cualquier producción de Hollywood, con unas tramas ahí que van surgiendo alrededor de algunos temas que ocurren dentro de la cárcel, de presos especiales que tienen en la cárcel, de la relación con el jefe, vamos, con el director de la cárcel y demás. Y tiene bastante más de lo que en principio podría parecer por lo que es. Yo solo le encontraba una pega, y es que a veces utiliza el recurso este de mostrar una supuesta vista o tribunal o algo así, o para saber lo que ocurrió durante los momentos del motín, que aparece dos o tres veces durante la película, pero que duran como 30 segundos, y que yo creo que eso está muy desaprovechado. Yo creo que eso lo podrían haber aprovechado más para ir mostrando cómo son algunos de los personajes y la hipocresía de algunos personajes y más del trasfondo de ellos, intercalándolo con la acción en tiempo real, digamos, de la historia que se cuenta. Por lo demás, es una película muy recomendable, cine de género bien hecho, y con buenas interpretaciones, y no se puede decir nada más. Es realmente un ejemplo, yo diría, junto con Barrios, de lo mejor que he visto yo de cine español en mucho tiempo, y eso, encima, de cine de género, que es muy difícil de ver aquí, y menos bien hecho. Sí, yo lo que iba a decir, que es Celada 211, que a mí también me gustó mucho cuando la vi en su día, es un ejemplo de que se puede hacer muy buen cine en España, además que si dices enterrado, pues bueno, a lo mejor es un género que a lo mejor asocias más con el cine americano, pero es una película que, aunque sí que tiene muchos, o sea, recuerda mucho a los dramas carcelarios americanos, pero tiene ese toque nuestro y no sé, que es la prueba de que se puede hacer buen cine de género y además taquillero, porque recaudó, si no recuerdo mal, casi el doble o más del doble de lo que había costado solo en España. O sea que encima se puede hacer cine de este tipo exitoso. Sí. Y que lleve a la gente a las salas y esas cosas. En fin. Y no es spam corporativo. Y no, bueno, joder. Te juro que no la veo que ha ido. En fin, aparte de esta película, también he visto otra que tenía pendiente de mi director favorito, Woody Allen. Sí, mi director favorito es Woody Allen. Director, vamos, tengo las carpetas repletas con sus fotos, como una quinceañera. Y fui a ver la de You Will Meet a Tall Dark Stranger. Conocerás al hombre de tus sueños, en español, igualico, el nombre, igualico. La enésima película de Woody Allen, ya sabéis, con su ritmo anual, protagonizada por Naomi Watts y Josh Brolin, con Anthony Hopkins también y Gemma Jones, que hacen de dos parejas, cuenta la historia de una pareja en la que Josh Brolin es un escritor frustrado que tuvo un éxito así con su primer libro y luego no lo ha vuelto a repetir y está realmente pasándolo mal el hombre, y ella que acepta cualquier trabajo con tal de sacar adelante económicamente a su marido mientras está escribiendo el libro, pero aún y todo su madre le tiene que ir ahí subvencionando. Y luego cuenta por otro lado la historia de su madre, que se acaba de separar de su padre, ¿no? Que son Gemma Jones y Anthony Hopkins, Elena y Alfie en la película. Y cuenta, lo cuenta de una forma bastante curiosa, ¿no? Porque tenemos la madre, está súper deprimida porque ha dejado el padre, y va a una vidente que le hace feliz cada vez que dice algo de su futuro, porque siempre se lo pinta todo bonito. Videntes que, por cierto, son bastante recurrentes en el cine de Woody Allen, pero eso da para hacer una tesis doctoral. Y por otro lado está Anthony Hopkins, que hace el típico tío que tiene una crisis de edad tardía y le da por juntarse con una, bueno, stripper, actriz, entre comillas, que es, suponemos que es actriz porno realmente, pero no se dice explícitamente en la película y es bastante gracioso eso. Y eso, se separa porque tiene esa, una espinita que es la de no haber tenido otra vez un hijo, porque el primero que tuvo, hijo varón, se le murió. Y a partir de ahí construye un drama, una dramedia, por así decirlo, que es bastante irónica, por cierto. Tiene ironía, pero a cubos, en el que se retrata un poco las ambiciones de estas parejas y de estos personajes, en plan, unos tienen como prioridad el tener el hijo, pues vamos a ver qué le pasa por querer tener ese hijo varón. Otro no sale de su depresión y visita a una vidente, pues qué le puede pasar por visitar a una vidente que le dice que va a conocer a otro hombre que le va a hacer muy feliz y bla bla bla. Otro está con su jefe ahí flirteando en una galería de arte, que por cierto es Antonio Banderas, el jefe de Sally, el personaje de Naomi Watts, que, en fin, está ahí, pero puede ser cualquier otro, tampoco tiene un personaje que llame mucho la atención, ¿eh? Y vamos, que luego al final es como todo como gran humor negro de cualquiera que haya leído, por ejemplo, los relatos de Woody Allen del New Yorker, entenderá a lo que me refiero. Es el humor negro, pero negro, negro, negro total, y así hay que entender toda la película, que digo, está totalmente cargada de ironía. No es que esté en su mejor momento Woody Allen, y lo digo yo que soy un gran admirador suyo, pero esta película, desde luego, tiene muchos de los elementos que hemos visto en películas suyas de las mejores, y vale mucho la pena verlo. No es tan, además, no tiene el aire ahí obsesivo neoyorquino que muchos les desagrada tanto de sus películas, así que creo que es bastante digerible para los que no sean muy fans de este director. Y eso es todo lo que puedo decir. Menos mal. Me toca, ¿no? Qué sutil eres. No, es que era como esto de la ventana indiscreta, no. Que si es que te ponen Woody Allen y no puedes parar. Sí, no puedes por parar. Eso me he contenido, de verdad, lo juro. Me he contenido, dice. Bueno, yo voy a hablar brevemente de la otra película que he visto esta quincena, que es Ghost in the Shell 2.0. Bueno. Esto del 2.0, bueno, Ghost in the Shell es una película del 95, pero que ahora con esto de las remasterizaciones y resonorizaciones, ese tipo de cosas que se llevan mucho ahora. Sonido hipersónico. Sí, pues han sacado la versión 2.0 y hicieron una especie de estreno en cine en Madrid. Y bueno, pues aproveché, digo, para volver a verla en pantalla grande y tal. Y ya podían habernos regalado el Blu-ray a la salida o algo. Claro, claro, claro, están baratos. Sí. Pero bueno, para el que no conozca Ghost in the Shell, es una película de animación de Mamoru Oshii que, bueno, habla es la historia de una chica que es una medio cyborg policía que está encargada de investigar un hacker que bueno, que está metido en la red de información y está causando un poquito de caos en el mundo diplomático y tal del país donde bueno, no hablan como de colonias, en fin, entre las colonias. Y bueno, es una película muy rollo cyberpunk, ¿no? En plan distopía tecnológica y estas cosas, pero A mí me gusta muchísimo, es una de mis películas de animación favoritas, porque más allá de todo el asunto, todo el empaque de ciencia ficción genial que tiene, es una excusa para hablar de temas muy interesantes, pues, en fin, de lo que nos hace humanos y el tema del individuo y luego, pero me gusta porque no se queda solo, digamos, en esa reflexión que hacen muchas otras películas, sino que se plantea, pues, si estamos los seres humanos sobrevalorados y se plantean nuestros puntos débiles y si en fin, que eso, que si la tecnología, debemos, digamos, perder la batalla contra la tecnología, en fin, que hace reflexiones muy interesantes, con todo este entorno cyberpunk y tal, y es una película muy muy recomendable. Que bueno, el tema del 2.0, yo decir que con estas cosas estoy totalmente en contra, porque no solo es que lo que han hecho, básicamente lo que han cambiado, aparte del sonido y este tipo de cosas, sobre todo han metido mucho ordenador. Y son unos cambios que a mí no me hacen falta. O sea, no me hace falta que me metan CGI en una película de animación, porque digamos que le quitan el rollito. Además es que digamos, han cambiado la iluminación, la fotografía, ahora es todo como mucho más oscuro, se perciben menos cosas. Sí que es cierto que en algunos momentos, o sea, se agradece el cambio en ordenador, sobre todo cuando hacen incursiones aquí como el cerebro mezclado con, bueno, un cerebro cyborg tal, queda mejor que con ordenador, pero a mí que me cambien una secuencia en la que un helicóptero, en vez de ser hecho por animación, está hecho por ordenador, pues no me aporta nada. Y sobre todo porque, en fin, que son esos cambios que cambian la obra, incluso han redoblado la película y no han conseguido reunir a todos los dobladores originales. Aquí ya estás, cambiando cosas que no molan. Incluso han contratado otra vez al compositor de la banda sonora, que la ha rehecho con algunos cambios. Y yo puedo aceptar que hagas una remasterización para mejorar la calidad de la imagen, la calidad de sonido, todo lo que quieras, pero hacerle ya cambios a lo que es la película en sí, la obra en sí, me parece ya bastante excesivo. Por eso se llama 2.0. Ya, pero a ver, te quedas en casa y ves la 1.0. Pero me fastidia. No, sí, no, no. Y luego, a ver, me quejo, pero realmente me encantó poder volver a verla. Vamos, volver a verla, ¿no? Porque en su día no la vi en pantalla. Bueno, vamos, que la disfruté muchísimo otra vez y salvo esos detalles que he comentado, sigue siendo una película fantástica y ahora que está en Blu-ray, en fin, que yo la recomiendo encarecidamente. Encarecidamente. Y para terminar esta sección, voy a hablar de una película de la que no se ha hablado aquí nunca, que es Happy Thank You More Please. una película dirigida y escrita por Josh Radnor, que para el que no le suene el nombre, no le culpo, es Ted de Cómo conocí a vuestra madre, How I Met Your Mother. En fin, ¿qué puedo decir de esta película? Puedo decir que está muy bien. Eso de entrada. Es una comedia romántica. También lo pondría entre comillas un poco. En el que aparece el propio Josh Radnor haciendo de ese escritor, ¿verdad? Sí, que está ahí escribiendo sus cosillas, presenta una novela a editores y no le hacen ni caso porque dicen que lo hacía bien cuando hacía cuentos cortos, lo típico. Aparece por ahí Malin Ackerman, que era Espectro de Seda en Watchmen, gran película. Eso para Adri. Y y también está Kate Mara, que es la chica guapa de la peli, que a algunos les sonará porque aparece en, por ejemplo, The Entourage, se llama The Entourage o Entourage, ya no recuerdo. Bueno, sí, el séquito. Y también aparecía en 127 horas, también. Y vamos, cuenta la historia de este personaje del escritor, de su amiga Annie, que está calva, y de que se encuentra un niño por ahí perdido en el metro, lo coge, y a partir de ese momento te cuentan paralelamente la historia de él, del personaje de Josh Radnor, y de algunos de sus amigos, que como ya he dicho, uno es, una de ellas es Annie, que trabaja por ahí en un departamento que se dedica a temas de... Era temas de beneficencia, ¿no? Si no recuerdo mal. Y también están otros personajes como el que interpreta Shou Kazan y otro más que no recuerdo ahora el nombre. Tengo la memoria bastante mal, pero bueno, da igual. Lo importante es que es una especie de historia coral de varios personajes en cierto momento de su vida. Una pareja que está un poco enfrentándose al tema de tener que mudarse de Nueva York a California. Él que está en una encrucijada ahí con el niño que se ha encontrado, que no sabe qué hacer con él porque no se va a su casa porque le ha pasado algo, que no sabe qué es. Y al mismo tiempo se encuentra con Mississippi, la chica que interpreta a Kate Mara, que es una camarera barra cantante que le hace tilín e intenta ahí empezar con ella y demás, y tiene una historia un poco loca. Es muy recomendable la película, tiene un tono muy afable, amable, muy sincero, muy... Es una historia sencilla, pequeñita, y que tiene todas las cartas boca arriba desde el principio, que no es más de lo que te quiere contar, que es una de las cosas que agradezco de este tipo de películas, que no se vayan por líos más pretenciosos. Muy recomendable, y una pena la mala distribución que ha tenido esta película en España, porque, en fin... ¿Qué dices? ¿Mala distribución? Mala si distribución. Se ha estrenado, sí. Justo... cuando han dicho que se iba a estrenar. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Pero vamos, que es una buena película, de esas películas que probablemente pasan desapercibidas para mucha gente y que vale bastante la pena, así que echadle un ojo porque os estáis perdiendo una peli independiente muy pequeñita que probablemente no os va a marcar para vuestra vida, pero... Que está muy bien, y oye, y se pero reconoce... Pero se recuerda simpática, o sea, se recuerda con cariño. Es, efectivamente, tiene una personalidad muy fuerte, un estilo muy concreto que, ya digo, a mí me ha sorprendido muchísimo. Josh Radnor, por favor, te has ganado mi respeto, como director, como guionista, como todo, e incluso como actor, que le vemos en otro personaje muy distinto a como estamos acostumbrados a verle, y se agradece. Así. Gracias. Pedidas distribuidoras por no cagarla también con el título. ¿Te imaginas que lo hubiesen traducido? Bueno, lo único que han hecho ha sido separarlo en el título. Han puesto separado. El Happy Thank You More Please lo han puesto las palabras separadas, creo, si no voy mal. Algo tenían que hacer. Que ya ves tú que era un tema más grande, pero bueno, pues esto sí. Es lo que hay. Y estas son todas las películas que hemos visto en las últimas dos semanas. Así que creo que ya va siendo hora de pasar a La Ventana Indiscreta. ¿De adentrarte en mundos desconocidos? ¿Te asusta abrir una puerta que no sabes a dónde te lleva? ¿Ves sombras misteriosas donde los demás solo ven oscuridad? ¿Crees que el vecino de enfrente te vigila constantemente sin que puedas hacer nada para evitarlo? ¿Estás seguro de que no quieres mirar hacia abajo? El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Pavel nos mata. Y en esta edición de La Ventana Indiscreta, aprovechando un poco la noticia bastante triste de la muerte de Sidney Lumet, nos hemos atrevido a comentar una de sus películas más emblemáticas, por no decir la que más, que es 12 Angry Men, 12 Hombres sin Piedad en España, en fin, esos títulos que pone aquí la gente. Está dirigida por Sidney Lumet y el guion es de Reginald Rose, que además, si no recuerdo mal, está producida por el propio Henry Fonda, que la protagoniza. O sea, que se quedaba todo un poco ahí como... Yo me hago mis propias películas con casinos y furcias. Además, otro detalle, la película es de United Artists. Sí, sí, sí, otra vez. Sí, me acordé de todo esto cuando es vi que ahí. Me entra una especie de, no sé, de morriña de las películas. Nostalgia extraña, ¿verdad? Y de los buenos momentos de MGM y demás, sí. Ay. Es así, estas cosas ocurren. Entre los actores que aparecen en pantalla, pues ya he dicho, aparece Henry Fonda. Aparece Jack Warden, que era el abuelete de la película que tanto ama Adri, que es Mientras dormías. Aparecen otros cuantos más, como Joseph Sweeney, que si no voy mal, era un actor que aparecía en bastantes películas clásicas así de en la época de los 30 y 40. Si no me equivoco, ahora no me acuerdo, se me ha ido totalmente, pero bueno, da igual. La cuestión es, Historias de Filadelfia, que no me acordaba yo de qué película en concreto era, que vamos, es un clasicazo tremendo. ¿Y la película de qué va? Pues la película va de un juicio. Va de un juicio que se ha terminado, el tema de las declaraciones y demás ante el juez, y se reúne el jurado a dirimir, el acusado de homicidio en primer grado es culpable o no, y por lo tanto si tiene que aplicársele la pena capital o no. Es el momento de recordar que esta sección es totalmente spoilera, así que... ¡Spoiler! Pasad a la siguiente, por favor, si no queréis escuchar nada sobre esta película. Nosotros continuamos aquí. Y bueno, la película narra cómo el personaje de Henry Fonda no está de acuerdo con cargarse al muchacho que está acusado de así por las buenas de primeras, y empieza un poco a poner en tela de juicio las pruebas y los testimonios que ha habido durante el juicio. Es una premisa así de simple, así de sencilla, que da para 100 minutos de película totalmente apasionantes. Y sí, prácticamente la película es esto, y además tiene la premisa tiene bastantes flequillos sueltos, por así decirlo, en cuanto a que hay que tener en cuenta que el acusado es un puertorriqueño, por ejemplo, que es algo que a lo mejor si no te das cuenta de principio no entiendes algunas cosas que ocurren en el argumento de la película. Y se va poco a poco lidiando con los prejuicios, con las opiniones personales sin fundamento, con los miedos y las inseguridades de los demás miembros del jurado que hay. Todo eso hasta que llegan a un veredicto. Y parece un rollo de película realmente, tal y como estoy explicándolo, pero no se acerca ni de lejos a ser aburrida, ni tediosa, ni nada por el estilo, ni lenta. Y eso que son 12 personas dentro de una habitación. Sí, sí, la verdad es que es una de esas películas que de primeras cuando la puedes recomendar, como, uy, 12 hombres hablando en una habitación, y es que nunca sale la cámara de esa habitación. Pero es que el guión de esta película es absolutamente maravilloso, cómo se va, lo que dices tú, cómo va aprovechando todos esos prejuicios y todas esas... digamos debilidades personales o el pasado de cada uno de los hombres que están ahí dentro, cómo va todo enlazado con cómo van, digamos, desgranando el caso con todos los detalles que se conocen de los interrogatorios y de las declaraciones de los testigos y demás, cómo todo tiene ahí sus pequeños puntos de giro, cómo aprovecha los descansos, cómo mueve la cámara dentro de la habitación para que sí, o sea, para que parezca, para que resulte una película dinámica, porque realmente es una película muy dinámica, a pesar de ser una cámara dentro de una habitación, grabando a 12 hombres discutiendo. Y de ser del año 57, no es precisamente algo que destacara mucho el dinamismo a la hora de rodar y el montaje, sino que eran películas mucho más pausadas y con un ritmo mucho más tranquilo de lo que estamos habituados a ver hoy en día. A mí me gusta mucho cómo presenta cómo empieza la película, porque bueno, ves cómo el jurado se retira, digamos, y ves la cara del chaval que está acusado y tal, y directamente te meten en la habitación. Hay un gran plano secuencia en el que te presentan con pequeños detalles de diálogo o actitudes de simplemente cómo están sentados o cómo están de pie o cómo se relacionan entre ellos durante 5 segundos. Te describen en un momento a los 12 protagonistas de la película. hasta que, bueno, ya todos se reúnen, se sientan en la mesa y se ponen a discutir, que es justo cuando se corta, que coincide con la presentación del misterioso personaje de Henry Fonda. Del pistolero solitario. Sí. Y a mí eso es, me encanta cómo con eso, con cuatro detalles en ese plano secuencia, presenta a todos los personajes de la película. Y... sí, incluso un poco presenta al juez antes de que les envía. Sí, que se están las narices. Que le dice todo de memoria, los típicos consejos que dan a los jurados de tienen ustedes que encontrar, bla, bla, bla, bla, bla, más allá de toda duda razonable, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Está ya que lo dice en modo automático, que dicen, madre mía, que estás hablando de llevar a un tío a la silla eléctrica. Hombre, llevaban tres días de juicio. Ya ves, tres días. El de Jota seguro que duró mucho más. Y una de las cosas que me gusta precisamente de la película es el enfoque distinto al de las típicas películas de juicios, porque en las películas de juicios estamos acostumbrados a ver lo que ocurre fuera, lo que ocurre mientras que se hacen las declaraciones, el rollo de los abogados, las triquiñuelas de los abogados con los testigos, las pruebas falsas y no falsas, todo eso que ocurre ahí en la sala con el juez, que suele ser lo interesante, lo dinámico, lo que vemos. Y luego el jurado es algo secundario, que solo lo vemos desaparecer y vuelve a aparecer al rato, según lo que haya ocurrido en la película, y ya está. Nos hemos centrado en lo que nos hemos centrado. Y esto se centra en todo lo contrario, en decir, ¿qué pasa en esa sala, no? Que puede ser igual de apasionante lo que ocurre en la sala del jurado que lo que ocurre fuera. Y evidentemente la respuesta es sí. Sí. Y bastante, incluso yo diría que mucho más que la mayoría de las películas que tratan de el tema este judicial. Sí, yo que especialmente no soy el tema de abogados, o películas de abogados, series de abogados, en un principio me suelo echar para atrás. La verdad es que es un enfoque... Yo no recuerdo ninguna película que vea el tema judicial desde este punto de vista, no sé tú. No me viene a la mente. O sea, es que ninguna. Ni una. Y bueno, no sé qué más podemos decir. Bueno, a mí me gusta mucho cómo también se aprovecha de los elementos externos, aparentemente externos, a lo que está pasando en la historia, porque al principio dejan ahí ver que no funciona el aire acondicionado y me gusta cómo va a medida que se va, digamos, acalorando la situación en la habitación, a medida que van pues todos discutiendo para ver, bueno, en fin, para decidir quién tiene o no la razón en todo esto, vemos, casi se, como que se vuelve todo más claustrofóbico, y sientes la presión que tienen ellos de llegar a una conclusión, y todo se apoya con muchísimos aspectos externos que me encanta, como es lo que digo, el tema de que no haya aire acondicionado, que les ves como que empieza, cada vez sudan más, como tienen las camisas ya mojadas de sudor, y notas ahí como el agobio, también que de repente se pone, hay una tormenta y tienen que cerrar todas las ventanas, entonces eso como que favorece todavía la sensación de claustrofobia, incluso el humo, porque fuman sin ningún tipo de problema y notas ahí ese ambiente cargado, no sé, me gusta mucho cómo juega también con esos elementos. Y que se hace de noche, todo está oscuro, ya el futuro muy negro. Sí. Y que pasa mucho, o sea, empieza con planos muy, muy abiertos, muy amplios, que cogen generalmente la mesa entera y poco a poco los va cerrando y ya al final del todo tenemos esos primeros planazos que hace, que son como muy incisivos, que a mí son unos planos que ya no se hacen ahora, al menos no con, sobre todo con esas expresiones. Y todo eso como que se va cerrando y me gusta mucho esa forma, esa capacidad de Lumet de hacerlo todo como cada vez más claustrofóbico. Y claro, mucha culpa de ello tiene el guión, que el guión es una maravilla cómo está estructurado, sobre todo al principio cuando ves al personaje de Henry Fonda, que es, por cierto, digo el personaje Henry Fonda porque es que son jurados anónimos. Vale, no se da ningún nombre en ningún momento, salvo al final, dos personajes que se presentan porque se han caído bien y ya está. Pero vamos, normalmente solamente están con el número de jurado que por el orden por el que están sentados. Y ya digo, es muy destacable el hecho de que empieza ese personaje como diciendo, a ver, voy a votar, he votado inocente porque es que yo no lo veo las cosas muy claras. Yo, tan seguros que estáis todos de que es culpable, yo no lo veo. Y empieza poco a poco a poner en duda las pruebas que han salido, que son las más claras, por así decirlo, del juicio. y todo va fluyendo como en una especie de lucha entre varios personajes, que algunos aceptan lo que él dice y otros no, y hay como un punto de inflexión en el momento en el que él saca la navaja del bolsillo y la clava en la mesa, que es el momento de ¡zas! O sea, realmente es un golpe de efecto brutal a nivel del argumento, que te has quedado como diciendo, madre mía, aquí ya les ha demostrado a todos que todo lo que estaban seguros de acerca del juicio, a lo mejor ya no están tan seguros, ¿eh? Todo es posible, no es todo tan seguro como parece a primera vista en el juicio. Y es a partir de ahí un poco se van acelerando mucho más las cosas. Sí, la verdad es que me acuerdo cuando estaba viendo que era como, esto no avanza, porque le ves al personaje de Henry Fonda que realmente no es que esté convencido de que sea inocente, sino que tiene una duda razonable y no quiere mandar a un hombre a la silla eléctrica porque sí. Y claro, ese momento es un gran punto de inflexión que luego está muy bien cómo lleva, porque al principio, a raíz de ese punto, digamos que gana dos o tres adeptos, pero digamos que el guion se ha estructurado de tal forma que cada pequeño giro en el avance del caso, digamos que cambia la opinión de uno de los del jurado. Y me gusta cómo está aprovechado cada característica especial de cada uno de esos hombres para darle la vuelta. Como por ejemplo, a mí me gusta mucho el jurado este que no me había dado cuenta que era el viejete de Mientras dormías, que es como el pasota, el que pasa de todo, que tiene ahí tickets para ir a ver un partido, sí, de béisbol, y le da igual todo y quiere acabar ya, y es como el fanfarrón insoportable. Y me encanta el momento en el que él decide cambiar su veredicto a inocente, vamos, a no culpable, y todos se le echan encima como diciendo, pero ¿cómo puedes ser? ¿Cómo puedes tener tan poca ética de que te da igual todo, de que cambias solo tu opinión para que acabemos? Entonces, que se aprovecha, lo que quiero decir con este ejemplo es que eso, que se aprovecha la característica de cada uno, como el este que se las da de como en plan aristócrata superior, que mira a todos por encima del hombro, que está segurísimo de la testigo esta que dice que le vio a través de la ventana, sí, y que tenía gafas y todo el asunto de las gafas y tal. Y cómo le ves, cómo se va enmudeciendo a medida que se va dando cuenta que no tiene razón. Me gusta mucho cómo está llevado, digamos, cómo se va ganando a cada uno de los hombres el personaje de Henry Fonda. Sí, además es muy curioso porque él normalmente expone cosas o aparece otro que expone una duda o lo que sea, y hay como discusiones que a veces no llevan a un resultado favorable a la tesis del personaje Henry Fonda, pero luego, a lo mejor 10 minutos después, están hablando de otra cosa y surge de repente ese pequeño detalle que no habían tenido en cuenta antes, y surge de forma natural de los diálogos, como el tema de el viejo este que quiere la atención, que ha sido testigo, sí, y que en determinado momento, después de decir que por qué no iban a creer al viejo, suelta el otro, no, es que cómo vamos a creer lo que dice un viejo, que un viejo cualquiera, que a saber no sé qué, ¿no? O sea, que ellos mismos, sí, a través de la propia discusión, del propio fluir de los diálogos, ponen en tela de juicio los propios argumentos que ellos habían defendido al principio. Sí, que incluso ya no es que vaya jugando con ir desvelando cosas al tiempo que le resulta cómodo para avanzar el guión, sino que, por ejemplo, en el momento que comentas tú del viejete que necesita atención, ahí comenta que se fijó en cómo iba andando lentamente hacia el estrado. Y eso lleva casi hacia el final de la película, cuando descubren que es imposible que el viejete llegase hasta la puerta para ver salir corriendo al chaval. Alguien se acuerda y dice, no, se acuerda de que el viejete iba andando muy despacio y que no le podía dar tiempo a no sé cuántos segundos era a llegar. O sea, que no es que sea tramposo en ese sentido, no, que no, está no, para nada. Todo muy, muy bien construido. Esa es la gracia, porque te hablan en un principio de que hay un testigo que lo ha visto todo a través de las ventanas del vagón del tren y no sé qué. Sí. Y de repente al final rescatan eso con un pequeño detalle, como son las marcas de las gafas, que me parece brillante. Sí, genial. Porque sí, además juegan mucho con el espectador, en el sentido de que tú no has visto el juicio y todo lo que tienes que saber sobre el juicio, sobre las pruebas, lo sabes a partir de los personajes del jurado. Entonces, tienen mucho mérito construir todo lo que ha ocurrido en el juicio, o todo lo que ha ocurrido, o lo que se supone que ha ocurrido respecto al asesinato, a través de esos personajes, que son como los terceros o los cuartos hacia los que llega la historia, y transmitírtelo a ti. Y transmitirte todos los detalles de esa historia tal y como lo hacen, poco a poco, estructurándolo también para ir poco a poco añadiendo más detalles, hasta que todo está mucho más claro y todo lo que parecía tan evidente para el espectador en los primeros minutos, porque no nos vamos a engañar, en un primer momento el personaje de Henry Fonda está muy solo, pero es que está el espectador y dice, macho, que solo estás, que tus argumentos sí. No parece que estén muy bien, pero poco a poco van, según van subiendo el número de detalles que se dan, los diálogos, el intercambio de discusiones realmente acaloradas sobre qué es lo que ha pasado, qué es lo que no, se van construyendo todos esos pequeños detallitos que van poniendo en tela de juicio todo, y como, de esta forma, como hemos dicho, van surgiendo a veces en la propia discusión, pero otras veces eso, 20 minutos después, y todo muy bien hilado con las conversaciones de los propios jurados, que son los que llevan todo el peso de contarte esa historia en concreto, y eso está muy bien hecho. Sí, sí, sí. Además, luego ya hacia el final, digamos que el clímax está en desmontar, digamos, a los tres que todavía se resisten, en ver que ahí las cosas no cuadran. Y a mí, más allá de, digamos, el final, el último que cae, que es este tipo violento que tiene ahí, que su hijo le abandonó porque sí. dan a entender que le trataba muy mal. Digamos que tiene ahí ese trauma y lo está reflejando en el pobre chaval que está acusado de asesinato. Y más allá de ese momento, que me parece muy bueno, además que él lo hace genial, cómo vas viendo en 2 minutos que dura el momento en el que él vuelve a exponer por qué cree que es culpable y él mismo se da cuenta que no tiene razón y se va derrumbando, me gusta muchísimo más cuando el racista del grupo tiene su momento de discurso en el que empieza a dar sus motivos totalmente xenófobos de por qué quiere condenar al chaval, y se va creciendo, y a la vez que está soltando su discurso, todos los hombres se van levantando de la mesa y se van alejando y dándole la espalda. A mí ese momento me parece brutal y tan simbólico. Además, una manera de nuestro amigo el director de posicionarse sobre ese personaje de una totalmente manera clarísima. Total, porque además es lo que hemos hablado, que es una película que trata todo de forma muy natural y surge todo de los diálogos. Y ese momento, digamos, que es a lo mejor un poquito, es más forzado, está forzado hacia teatral, la poética, sí. Es muy teatral, sí, muy simbólico. Pero es lo que dices tú, se posiciona tanto y tiene tanto significado que no te saca ni te importa que esté un poco más forzado. Pero vamos, a mí me dan ganas de levantarme y aplaudir cuando le veo al tipo ahí cabizbajo yéndose a la mesa, la mesita esa que hay al sí. lado, se calla y se autoexilia como diciendo, Dios mío, qué clase de persona soy, y no abre la boca en todo el resto de película realmente. Lo que queda, a lo mejor se tira un cuarto de hora ahí castigado en la mesa. Sí, sí. Y ese es un momento que recuerdo, uno de mis momentos favoritos de la película, desde luego. Y sí, lo que has hablado de los prejuicios es algo que está muy, muy presente en casi todos. Prejuicios respecto a una cosa u otra, ¿no? El tema de que, pues eso, el que dice, no, es que desde el primer momento parecía culpable, ya, directamente, ¿no? El otro que simplemente por ser de los suburbios y por ser puertorriqueño, pues ya le tiene manía, porque vamos, prácticamente les considera animales. Y creo que me quedo corto. Hay de todo un poco. Luego está, por ejemplo, el ejecutivo este de marketing, que pasa de todo un poco y está a su bola haciendo, yo qué sé, dibujitos en papeles y demás, que, a ver, él tiene una idea de la culpabilidad, pero que poco a poco, con su mente simple, poco a poco va aceptando lo que va ocurriendo. Y además, esto es algo que es muy a tener en cuenta, es que los personajes no es que sean malos o buenos o demás, no se les juzga por tener esa posición, sino que tiene sus razones para haber elegido la culpabilidad al principio, ¿no? No están vacíos, que es algo que podría ser un gran error en una película como esta, hacer personajes que no fueran muy reales y muy, como tú has dicho, naturales, porque tú puedes ver reflejado ahí a un gran espectro de la población, desde gente totalmente rica, el anciano, un tío que es un broker de Wall Street. Está representado un poco a toda la sociedad, pero desde un punto de vista muy imparcial, en el sentido que se intenta comprender los motivos, ¿no?, por los que en un principio votan como culpable al chaval y luego van cambiando. Y además cada uno, a partir precisamente de sus antecedentes, tiene razones de una manera o de otra para ir cambiando su voto también. Todo fluye muy bien y de una forma muy racional. No es como, pues ahora cambio el voto. No. Está todo, te lo crees, ese cambio de postura de todos y cada uno de los personajes. Sí, sí, realmente estoy totalmente de acuerdo. Sí, porque realmente es lo que hace, ¿no? Te presenta unos personajes muy bien definidos y que entiende sus motivos, y sobre todo por las pruebas que aparentemente de primeras hay, que cualquier persona de primeras puede pensar que el niño es culpable. Pero realmente lo que nos está hablando la película es de cómo precisamente sus formas de ser, sus puntos de vista y sus prejuicios afectan a la hora de aceptar o no aceptar cierto tipo de cosas. Y se ven mucho es muy significativo quiénes abren la mente primero y quiénes son los últimos en ceder. Empleado de banca, por ejemplo, sí. Casualmente. Los primeros en ceder son el tipo este callado que vivía también en suburbios, que ha sido pobre, el obrero que además se cabrea cada vez que alguien levanta un poco la voz. El anciano también. Es muy representativo el orden en el que también van cediendo. Y luego está el portavoz, que es como que no tiene, digamos, ese personaje sí que es como, para mí es un enigma, porque más allá de ejercer digamos, elemento conductor de decir, pues, de reorganizar un poco las tramas cuando las discusiones se salen de madre, no tiene un papel demasiado, digamos que le veo muy fuera del resto de los hombres. Sí, porque está muy centrado en el procedimiento, está muy centrado en la votación, en que todo el mundo hable, en todo lo demás, menos en expresarse él mismo y sus razones. Está un poco apartado del resto, sí, es verdad. Pero, y bueno, no sé, yo creo, no sé qué, si quieres tú añadir algo más. No, simplemente yo creo que música no hay, que resta. Ah, eso es verdad, lo había puesto, sí. Música no hay, sí que tienes algún momento de chon, chon, chon. Sí, muy clásico. En algún plano corto de estos súper revelador. Pero no, a mí me sorprendió, me llamó mucho la atención, porque en una película con, como hemos dicho, con un escenario y una cámara que graba unos cuantos personajes hablando, un acompañamiento musical, a lo mejor yo lo hubiese entendido, en plan, para darle un poquito de... Pero no, está tan centrado en los... Es como, no quiere que pierdas el norte, como diálogos. Esto va de esto, no quiere, digamos, despistar con otro tipo de artificios. Y a mí eso también me resultó bastante curioso. Y luego la escenografía, que ya hemos comentado algo, que es en general parece una obra de teatro, ¿no? En general, por ser todo en una misma habitación y con esos personajes en concreto, pero que con la realización, pues la verdad es que supera con creces esa restricción de espacio y de personajes y de tiempo y de todo, y te lleva perfectamente. Basado en ese guión, que en serio es que para marcarlo. Absolutamente. Por cómo te cuentan historia, que parece una tontería de historia, y realmente se saca de ahí una presentación de personajes, un desarrollo del caso, y todo eso a partir de esos 12 personajes. Y con el hilo conductor del personaje de Henry Fonda, que parece un hombre, en principio, como que no tiene mucha personalidad, pero cuando llega el momento, momentos puntuales, como por ejemplo, cuando saca la navaja, o cuando se le enfrenta al otro y le dice que le va a matar, o cuando es ese mismo luego le coge la navaja para decirle cómo le clavó el cuchillo el chaval a su padre, y levanta la mano y el tío se queda quieto, parado, mirándole. Es como diciendo, ostras, este tío no sé qué vida ha tenido, pero seguro que además de arquitecto ha sido, yo qué sé, agente de la CIA o algo, porque madre mía, qué temple tiene este hombre. Y aparte de esto, no creo que se pueda reseñar muchas más cosas, porque ya digo, está todo tan autocontenido y tan bien contado que no se puede decir mucho más. En fin, la fotografía es, bueno, muy de interiores y muy de... Sí. No te puede llevar a nada más, porque estás limitado por el espacio, realmente. Y yo creo que sí, que ya hemos terminado con esta película, que es realmente apasionante, intensa, y que te lleva a ese pedazo de final brutal cuando ya se desmorona el hombre este, el padre maluto, frustrado, sí, que quería que su hijo estuviera en las peleas ahí dándolo todo. Y les educas y luego mira lo que les cuidas toda tu vida y luego mira, sí, lo que te hacen. Que ya es un momento ya de que se va toda la tensión completamente, porque era un poco el némesis del personaje Henry Fonda. Era todo lo contrario, ¿no? Si Henry Fonda era el que buscaba siempre la justicia en el sentido de, a ver, yo tengo que estar seguro para mandar a alguien a la silla eléctrica, no puedo enviarle a alguien cuando sé que hay cosas que no están del todo claras. Pues este era todo lo contrario, era cualquier prueba que le presentaras, él, de forma totalmente irracional, defendía la culpabilidad, o sea, contra todos los demás. Era realmente desquiciante, llega a ser desquiciante el personaje. Pero vamos, necesario para poder ser contrapeso de Henry Fonda. Y yo creo que ya, yo es simplemente remarcarlo. Esto es una obra maestra total. Es una de las mejores películas que cualquier persona va a poder ver en su vida. Sí, simplemente. Esto es así. Esto ya es está. Así. Así de categórica soy. Ya está, terminamos con y esto. Y además es que una cosa que no hemos dicho es que es de 1957 y estamos en 2011. Y esto lo ves y sigue actual, o sea, tiene ritmo, tiene, o sea, y piensas, joder, muchísimas películas, ¿por qué no hacen películas así ya? Y toda la crítica social que lleva por debajo, más de actualidad no puede ser, quiero decir. El tema no, por eso que en cuanto a temas, en cuanto, hombre, es una película clásica y se nota mucho en ciertas formas de dirigir y tal, pero realmente esta película... Me dicen que es le quitas un poco esos aires de los 50 y me dices que es de hace, no sé, 5 años y me lo creo. Porque es tan actual en lo que cuenta y en la forma que lo cuenta y el ritmo que tiene y todo, que dices, es que esto va a ser un clásico y una obra maestra de por vida. Claro que sí. Es que me emociono. Ya, una vez nos hemos emocionado, acabamos ya de hablar. ¿Tú te crees que acabamos de hablar de 12 hombres sin piedad? Título terrible donde los hay. Es que no me gusta nada que lo hayan tú llamado el hombre sin piedad. Sí, tú el Fangry Man. ¿Tú crees que ya vamos a hablar ahora de las pelis que vamos a hablar, Ramón? Ay. En las tres pelis sin piedad. La profesionalidad lo que tiene. Vamos a ello. Ahora, señoras y señores, un minuto de silencio porque va a morir el cine durante el tiempo que estemos hablando de las tres películas de las que vamos a destripar en tres películas sin piedad. Pumas. En este caso empezaremos por Dungeons and Dragons del año 2000. Sí, señoras y señores, Dragones y Mazmorras. De ese gran director que debe ser sacrificado a alguien en algún momento, que es Courtney Solomon, que tiene nombre de tía. ¿Quién sabe por qué le pusieron ese nombre? No lo sabemos. Una de las cuantas cosas que no tienen explicación en esta obra totalmente aborrecible, como es Dungeons and Dragons, protagonizada por Jeremy Irons. Ay, señor, ¿dónde te has metido? Que tiene... ¿Cuánto le pagarían? Poco, muy poco. Tiene a gente como a Tora Birch, actriz que me encantó en películas como Ghost World, por ejemplo. A Marlon Wayans, que es un actor que odio. Bueno, es que es el negro graciosito de todas las películas. Le odio con toda mi fuerza y de voluntad. Y aparece Bruce Payne, que es un actor conocido por ser el que sustituyó al protagonista de la saga de películas de Warlock, el brujo. Fíjate tú por lo que es conocido. Creo que es conocido por algo más en el mundo friki, mira, pero no sé por qué. Ramón, para mí va a ser de por vida el tío de los labios azules. Damodar. Tiene un nombre élfico. Bueno, ¿y de qué va Dungeons and Dragons? Bueno, pues es un thriller político de ambientación fantástico, épico, medieval, en el que básicamente cuenta la historia de Profion, que es muy malo maluto, que es Jeremy Irons, que quiere quitarle el poder a la emperatriz del reino, que es la emperatriz Sabina, que tiene un cetro que controla a los dragones para poder quitarle luego el poder. Porque parece ser que es una emperatriz que tiene unas ideas progresistas. Como por ejemplo que los magos y los que no tienen poderes son iguales y que deben ser reconocidos así por el emperador, por el imperio y demás. Y a partir de ahí se nos juntan varios personajes realmente totalmente olvidables. Como es es Justin Wallin, ¿no? Sí, el que hace de Ridley, que es una especie de dragón... Ladrón así, graciosete, que se mete en líos por intentar robar en la escuela de magia. Y se junta con la bibliotecaria. Ya, no pregunté. Se junta con la bibliotecaria. La maga, que es una maga. Que es una maga bibliotecaria con gafas, que luego no lleva gafas, porque debe llevar lentillas. Sí. Para buscar otro cetro que controla otro tipo de dragones, para que sea contrapeso del poder del otro cetro que tiene la emperatriz, y así, aunque se le quiten el cetro, poder tener otro cetro con el que contraatacar. Todo muy sencillo, como podéis ver. Y... ¿qué tenemos realmente aquí? Tenemos una historia de aventuras tipo Indiana Jones, pero sin gracia. Y con unos efectos especiales de mierda. Ya está, eso es todo lo que te voy a decir. No, puedes seguir tú. Pero es que no son efectos especiales de mierda, es que son realmente vergonzosos. Es que hay momentos de croma en el que yo creo que eso no está renderizado. Porque es que si no, no me lo explico. Es que hay unos momentos en el que se ve como una especie de brillo que rodea el contorno de los personajes, que separan, le separa del fondo, que es como, pero quién, pero qué productor ha visto esto y le ha dado el visto bueno, y aunque sea ya solo por, no sé, por la cosa visual o algo, pero vamos, está claro que no tenía ningún interés en hacer nada bueno, porque solo hay que ver a los dragones. Los dragones. Que son los peores dragones ever. Todos los modelos 3D de las construcciones, castillos, palacios, etcétera, que están hechos en panorámica y siempre utilizan la misma secuencia para presentarlas. Es que es lo que iba a decir, cuando presentan al malo que tiene ahí esa especie de torre, castillo y tal, siempre es el mismo paneo de abajo arriba. Es como, pero no podéis cambiar el ángulo, ¿en serio? Es horroroso, sí. Y, no, es... y a nivel de ambientación en general, es que he visto capítulos de Senna que están mejor ambientados que esta película, es así. Todos los disfraces, los maquillajes horrorosos. Yo la verdad es que en ese aspecto, en el aspecto de producción, es terrible. Pero yo sí hay algo que destaco por encima de todo lo demás, como lo peor de toda la película... son las interpretaciones. Es que Jeremy Irons es nada más aparecer en pantalla, es el horror. Es que en serio, es lo que pongo, es que tiene la colección de interpretaciones más sutil de la historia del cine. Ya solo con el de los labios azules, el Damodar este. Damodar. Es que habla como a menos 2,5 por... Sí. Es que no... habla lento, se mueve como si tuviera un palo por en el culo, porque es todo rígido, y hace todo el rato pausas dramáticas. Y mueve así las cejas mucho, en plan, mirada aviesa. Sí. Bueno, que la reina de las miradas aviesas es la elfa esa. La elfa, es genial la elfa. Se dedica a mirar y ya. Sí. Y a vestir un corpiño raro tipo Lady Gaga, que no entiendo muy bien por qué lo lleva. Y eso es todo lo que aporta la elfa a la historia. Bueno, pero tú luego piensas en el protagonista, que es un Devon Sava de la vida, que solo se dedica a sonreír. Hacer la sonrisita esta de... sí, sí. Soy el seductor. Y eso es todo lo que hace en la película, porque es que no hace nada más. Es muy listo, tremendamente listo. Sí, listísimo. Y es un gran ladrón súper habilidoso. Y ya está. Y va por ahí, ¿sabes?, de un lado a otro. Y es que toda la película es en busca del cetro, pero realmente no tiene más de... un impedimento para llegar al cetro. Quiero decir, no, todo lo demás es que... sobra. Es que estar a lo mejor en un mercado medieval y están por ahí, que es peor que el mercado medieval, que aparece en el niño invisible, la película está del Bonbon Chip, y están por ahí andando y de repente... No, están en el bar. Esto que voy a decir, que se me han cruzado los cables. Y de repente empuja uno, el enano ese, que no está para nada, para poner caras, no sé para qué está el enano, y se ponen todos a pelear y de repente eso es el gran impedimento para que los malos no les persigan. Sí. Es como, todos los obstáculos son completamente absolutamente absurdos. Y luego al se enfrentan a Damodar, que es súper temeroso, 50 veces, y se escapan de 50 veces. Y el tío sigue siendo igual de chulo y demás. Dices, vamos a ver, si eres tan poderoso, ¿por qué no te los cargas ya a todos? Pues no, les deja escapar 30.000 veces porque es súper lento moviéndose el tío. Esto es así. Y luego encima se sacan de la manga la historia de amor del prota con la bibliotecaria, esta maga, pero se sacan de la manga en plan, de repente me gustas, ay sí, te sonrío, ya está. Eso es la historia de amor que se cuenta en la película, que no se soporta por nada, es que es tremendamente horroroso. Y el enano, que no hace nada más que hacer chascarrillos, y sobre enanos, además, y ya está. No tiene otra función en la película. No, eso es cierto, pero luego está el amigo negro graciosete, que es el que hemos dicho. Que es para matarle, tenía que haber muerto en el minuto uno, de verdad. Pero es que es para matarle, y además queda patente desde el minuto uno lo patoso y lo peor que es, que hasta su amigo no se lo toma en serio, pero le mandan en la película más adelante hacer tareas súper importantes. Y es como, además, ¿cuántas veces dicen en esta película ten cuidado? Ten cuidado, sí, total, es como, ten cuidado. Te vas a meter ahí en la boca del lobo, pero ten cuidado. No, claro, que voy a ir pegando gritos, ¡estoy aquí! Es que en serio, lo dicen como 50 veces lo de ten cuidado. Ay, en serio, tiene que haber muerto antes. Y luego, claro, ¿cuál es el gran problema de esta película, aparte de todo lo que hemos contado? Que tiene un tono como de cine de aventuras, intento de hacerlo gracioso, pero al mismo tiempo es tan pretencioso que el contraste hace que sea ridículo completamente. Tiene personajes que están súper, súper, ¿cómo decirlo? Sobreinterpretados, en plan, soy un mago superpoderoso de la muerte, y está haciendo una cosa totalmente ridícula. Y claro, eso no ayuda mucho a que puedas entrar en el juego de la película. Es que realmente todo está mal hecho, es horroroso. Todo es horroroso, todo es exagerado. Cuando muere el amigo es como no. O cuando consigue el cetro por fin, me hace muchísima gracia que está hablando con un esqueleto y pone en primeros planos del esqueleto. Sí. Como, pero director, que el esqueleto no tiene expresión, no me ponga en primer plano porque es que no me sirve para nada. Y es que son cosas que demuestran que ya no es que no tuviesen presupuesto o lo que sea, es que no tenía talento el director. Vamos, tenía talento menos 100. No podía dar más de sí el pobrecico. Yo tengo que destacar, sobre todo... A ver, un ya. Momento, que es el final de la película, de la lucha final de la película, en el que está el malo Profion, que se encuentra... De repente sale de la nada la emperatriz. Él está en su torre con los malos. Y de repente aparece la emperatriz de la nada, porque sí, porque él lo vale, y se enfrentan entre ellos, que son magos y son poderosos y demás. Y le suelta una especie de espíritu demonio, no sé qué muy bien, a la emperatriz. Y Adri no lo vio, pero yo sí lo vi. Vi claramente cómo ese especie de demonio le practicaba sexo anal por detrás a la pobrecita Tora Birch. En serio. Tora Birch que además hace gestos y sonidos muy acordes con lo que está ocurriendo. Por supuesto. Sí, en fin. Yo ahí solo me gustó una cosa. De todo lo que sale en la película. ¿Qué? Y es que sale un ojo del observador. No sé si es que si no sabes. Es el bicho este que es un super ojo con un montón de ojitos. Bueno, da igual. Que me hizo mucha gracia verlo porque mi pasado de rolera. Sí, lo recuerdo, que lo utilizaban ahí para estar haciendo. O sea, iba con guardias y demás para en vigilar, cierto momento. Sí. Como, ¡ay, mira, un medio de Beholder! Y esa fue toda mi emoción de la película. Bueno, en fin. ¿Qué podemos decir para terminar esta película? Que aparte no la veáis, que es el ejemplo claro de cómo no hacer una película de tema de género fantástico, cómo no utilizar a Jeremy Irons, cómo destrozar la carrera de Tora Birch. Y en general es que no tiene nada salvable, es que es un horror de principio a fin. Podemos acabar con este slow clap que he dicho antes, que es tan representativo de los malos, de las películas malas, que por supuesto tiene que hacer Jeremy de Irons, que se tira como 5 segundos así. No, más lento. Sí. Y ahora como Dios, uno por. Uy, que doy golpes, perdón. Es que, en serio, estas películas son esas que las ves y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy viendo esto? Sí, bueno. Todo por pelivista. Espera. Por esta peli ya la he visto. Es que ahora hay más. Ya, bueno... Cuenta. Bueno... La otra película que hemos visto. Tenemos, sí, la siguiente película de la que vamos a hablar se llama Glitter. En España, dilo, ¿cómo se llama? En España se llama Glitter, espacio, todo lo que brilla. Wow, mola. Porque, claro, es que son estas explicaciones para tontos que necesitamos en los títulos españoles, y más si la película se llama Glitter. Para el que no lo sepa, es una película semi-inspirada... Bueno, llamarlo película es demasiado para mí, creo. Bueno, sí. Es una, comillas... película inspirada en la vida, más o menos, de Mariah Carey. Bueno. Que es la, comillas por tres, actriz que interpreta a la protagonista. Digamos que, bueno, Glitter cuenta la historia de una chavalica que vive con su madre. Bueno, vive con su madre, que está, tiene que aguantar a su madre en un bar todos los días, que es una borracha. Y a una de estas súper dramáticas en un prólogo poco saturado para darle más dramatismo a todo, la madre ya, digamos, comete como el último error que podía cometer y quema la casa y los servicios sociales le quitan a la niña, entonces la niña se transforma en una huérfana. Y ojo al detalle, lo normal entre niños, cuando llega a la historia de acogida, llegan dos niñas y dice... ¿Tú qué eres? ¿Eres puertorriqueña? Yo soy latina y yo soy no sé qué. ¿Pero qué clase de conversación es esa para unos niños? Pero es que además, ¿cuántos años pueden tener? ¿6 años? ¿7 años? No sé, en fin, da igual. 11, me da igual. Bueno, el caso que llega al orfanato y ahí está la super gran elipsis de su vida. Y bueno, pues cuenta la historia de esta chica que ya de crecidica la descubre un productor... Y la utiliza de chica de background hasta que, por supuesto, accidentalmente en un bar, un desconocido, como siempre pasa en este tipo de películas, descubre su verdadero potencial. Y a partir de ahí arranca la película en la que vemos pues, cómo se lanzará a su estrellato a la vez que evoluciona la historia con una historia de amor que no puede ser más bla y hasta el final trágico y a la vez emotivo. Una pregunta, película. Porque hay un actor que yo respetaba mucho, que es Terrence Howard, que es el Ay, primero sí. que le pilla para la voz de background de su novia. Y yo tenía respeto a ese hombre que estuvo en Crash y en otras películas. Y a partir de ahora no, se ha perdido completamente, mi respeto. No te dejes llevar por Glitter, Ramón. ¿Qué podemos decir de Glitter? Aparte pues, de que es un truñaco primero, que está inmensos. Está hecha en plan un montón de secuencias inconexas que no tienen nada que ver, que no hay ningún hilo común, pegadas por ejemplo, fundidos a blanco, planos de la ciudad de Nueva York, ¿qué más? Así. A mí me encantan esos planos cuando están en las discotecas, con música de los 80 y chun chun chun, y hay planos que simplemente se pasean por la discoteca durante 20 segundos... Y que realmente luego cambian el escenario y pasan a otro sitio. Es como, ¿entonces para qué? ¿Para qué me pones este plano de 20 segundos de la discoteca con gente bailando? Para ambientar. Porque la ambientación sí, sí. ochentera de la película es muy profunda y muy fuerte. O sea, es música de la época y así, tangas de leopardo. Sí, y la gorra de los seguros vitalicio que sí. yo... Es que no puedo superar lo de la gorra. No metas publicidad que luego perdemos anunciantes. Las coletitas estas de la O que me lleva María Carey. Y espera, ay, es que hay más bueno, cosas bueno, que espera, decir. Espera. Hay cortinillas bueno. de estrellitas. No te metas con las cortinillas de purpurina, que es de lo mejor de la película. Luego hay no, un, hay a mí me hace mucha gracia. Dime. Bueno, no, a mí me hace mucha gracia que me hace gracia, o sea, ya lo he dicho, que es Moulin Rouge es el mismo año, se estrenó como, pues no lo sé, a principios Moulin Rouge a principios de año y está a finales. Ah, y Glitter es el anti-Moulin Rouge para poder tener equilibrio en el universo, lo entiendo todo ahora. Pero es que yo lo estaba viendo y era como, pero qué complejo de Baz Luhrmann es este. O sea, hay unos cortes, o sea, hay secuencias en que están... aceleradas en el tiempo, pero a lo mejor pues eso hay un pequeño acelerón de 5 segundos, luego hay un corte extraño, luego hay otro acelerón que no te cuentan nada, no te sirven para nada, pero intentan contarle como una especie de rollo, como diciendo mira qué guay soy, mira qué bien monto, y queda realmente absurdo y ridículo. Y el uso masivo de la cámara lenta en muchas secuencias. Que pero no eso es para darle nada. poético. Y muchas veces cuando hacen los fundios a blanco o lo que sea, o va a cambiar de escena, lo hace. Y dices, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué? Y es que no hemos dicho Mira. Quién es el director. El director, para que os quedéis con el nombre. Perdón, es mi culpa. Bondi Curtis Hall. Que básicamente no ha hecho ninguna otra película y se ha dedicado a ser director de series de televisión de episodios. Eso es todo. Eso es todo. Ya está. Bueno, antes de meternos con María Carey. ¡No! Yo voy a poner un ejemplo. Es que de todos estos planos que no sirven para nada y todo esto que sirve solo para alargar, para que dure la película la hora y 40 minutos larguísimos que dura. Hay un momento hacia el final que ella entra en la casa, le deja una notita ahí en una de sus partituras del piano y luego se va y luego ves cómo él entra y deja las llaves y coge el periódico y lo mira y accidentalmente ve en la partitura y entonces dice, ay mira, me ha dejado una nota, y todo eso dura como 5 minutos y es como, mira, lección gratis para el montador, elipsis, gracias. Es que, en serio, lo estaba viendo y digo, pero por favor, que es que esto me lo cuentas en 20 segundos. Pero Adri, es que si hace elipsis, no. La peli no dura más de 20 minutos. Para lo que cuenta. No sé si reír o llorar. Yo destacaría de Mariah Carey. Que me muero. Esta película, que habla poco. Realmente, si te das cuenta. Sí, habla poco y cuando habla, habla siempre con una sonrisa en la boca, aunque su madre se acaba de morir. Y luego tiene muchos diálogos. Que no es el caso, plan, pero. Bla bla bla bla bla bla, you know. Bla bla bla bla bla, you know. Bla bla bla, you know. Esto totalmente verídico en una misma secuencia de diálogo. ¿Qué más? Hay momentos de autoparodia. Yo solo lo diré. Que la película parece que va en serio. Pues la película es un drama a todo esto. Es un drama. Y hay un momento en el que, para hacer su primer videoclip. El personaje de Mariah Carey va vestida un poco en plan como Mariah Carey, es decir, un poco putilla, ¿vale? En un principio. Enseñando todo en un videoclip ahí, con gente tocándole de todo, en bikini barra ropa interior o lo que sea. Y era como, ¿en serio me estás contando que esto tiene tintes autobiográficos? Y me estás diciendo, no, que es que Mariah Carey no aparece así nunca, no, solamente... Siempre que actúa en conciertos, en todos sus videoclips. Así que era un poco como la risa total, ¿no? El ver ahí al personaje molesto porque, ay, estoy enseñando carne. Bueno. Yo tengo el dato de mierda. Dato de mierda, suelta. Sí. La chica esta, a la que produce Terrence Howard, que es una esta con aires indios que utilizan la voz de María para. Que canta un poco mal, que resulta vergonzoso. Resulta que es la presentadora de Top Chef, del reality este americano. ¿Qué me estás contando? Te lo estoy contando. Y ahora mismo es una presentadora que además a mí me gusta mucho cómo presenta y tal. Y cuando la vi... Tía y Tejada. La vi cantando así. Se y llama la vi Tía siendo Tejada. Tan... siendo tan ridícula, es como... Pero, ¿qué haces aquí, Padma? ¿Por qué me has hecho esto? ¿En serio eso es su título de verdad? Qué fuerte me parece. Es su título, su nombre. De Tía Texada o algo no, así. No, esto está mal. ¿No? Está mal. No. Esta es una... No, Tía Texada es una de las amigas chonis. ¿Seguro? Sí, no las pinchaba ni MDB. No, ahí es... seguro. Es Padma Lakshmi. Ah, bueno. Bien. Gran nombre. Me acordaré de ella mañana, seguro. Y... En fin, ese ha sido el dato de mierda. Y lo dicho, es que esta película, si contase todo lo que tiene que contar sin escenas de relleno, duraría 20 minutos. Esto es así. Esto es que todo toda la historia es en plan, me descubren, canto, grabo, tengo éxito, me voy a vivir con mi novio, tengo problemas con mi novio, y cuando tengo problemas con mi novio aparece el gato que tenía cuando... ¿De dónde estaba el gato? No lo sé, aparece cuando se la llevan al orfanato y de repente aparece otra vez cuando se va del gato. No sé, del tío. Era como el gato de Catwoman, aparece de la nada, era una cosa muy rara. En serio, son cosas que no entiendes. ¿Por qué el gato? ¿Para dar más pena? ¿Porque se va de casa? Es que no... Oh, ¡qué horror! Por favor. Esta, fíjate, o sea, fijaos que es mala Dragones y Mazmorras, pero es que Glitter es el anticine, es materia negativa, cinéfila, o sea, es un horror grandísimo. Para acabar es de ver esta película, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. Sí, la tuve que ver en dos veces. Pero no te creas que es peor que Van Helsing. Bueno. Que por lo menos Glitter dura 1 hora y 40, pero es que Van Helsing dura 2 horas y cuarto. 2 horas y cuarto de peliculón. 2 horas y cuarto. De peliculón, de Stephen Sommers. Y diréis todos, ¿quién es Stephen ¿Quién Sommers? ¿Quién es ese? Pues el afamado director y guionista de películas como La Momia, El Regreso de la Momia, El Rey Escorpión, El Rey Escorpión 2... G-Joe. Sí, es el director Dios, de G-Joe. G.I. Joe, por favor. Y alguna cosa más seguro que se me pasa. Vamos, que tiene a ver, hay películas de estas que he nombrado que tienen un pase como La Momia, la primera. Pero es que Van Helsing es, ¿cómo decirlo? Ya empieza con una especie de homenaje al clásico, a los clásicos de terror de mentira. En plan, esto va de estos personajes clásicos de Frankenstein, Drácula y demás. Y esto es lo que vamos a ver. No, no. Luego enseguida ya se lo pasa todo por el forro de los huitos. Y en ella están actores a los que yo también respeto mucho, como Hugh Jackman. Hugh Jackman, por favor. Primero Operación Swordfish y después esto. ¿Dónde llevas tu carrera? Yo al que no me acordaba cuando la vi en su día, porque sí, queridos oyentes, yo la vi en el cine, Van Helsing. ¡Ajá, pringada! No recordaba en su día que estaba David Wenham, que es el que hace del monje. Sí, que es Faramir. Sí, Faramir. ¿Dónde has llevado tu carrera? ¿Dónde has llevado tu carrera? Con lo buen actor que eres y lo majo que eres y las orejas que tienes de soplillo. Bueno, que pues... es que las cogía y decía ¡ay! ¿Por qué te haces esta película? Pues aparte de Hugh Jackman está Kate Beckinsale, que, en fin, la conocemos por cosas como Underworld, ¿verdad? A mí me gustó Serendipity. No la he visto. Soy mucho ni, sí. aparece, como ha dicho Adri, David Wenham, ahí haciendo de un sidekick especial raro. ¿Y de qué va la historia? Va de Van Helsing, que es, por decirlo a las claras, es una especie de 007 asesino a sueldo de una organización secreta del Vaticano, que tiene acento raro. Porque, no, él no. Bueno, él no, pero digo la... Él tira acento americano, la organización, que es lo peor. Siendo australiano, sí, efectivamente. Sí. Y el monje es inglés, sí, efectivamente. Entonces, esa especie de asesino al que le encarga al Vaticano que vaya matando a criaturas malas de la noche, le encarga que vaya a Rumanía a matar al conde Drácula, que es malo maloso, para que todas las criaturas que haya creado él, pues desaparezcan y ayude al personaje Kate Beckinsale, que es la heredera de los Valerius, que es que el nombre tiene guasa, es Anna Valerius, que es descendiente de una saga familiar que ha luchado contra el mal durante mucho tiempo y claro, necesita su ayuda para que vayan al cielo y no estén en el purgatorio. What the fuck? Bueno, es lo que hay de la película. Y a mí lo que me hace gracia, primero, aparte de los acentos raros que tienen todos los extranjeros de la película, los italianos, es que además, los rumanos, todos tienen acento raro. Todos tienen acento raro, pero es que no tienen acento definido. O sea, Kate Beckinsale cambia de acento como 5 veces a lo largo de la película. A veces parece que está hablando medio inglés, a veces parece que está hablando medio ruso. Es como, ¿pero qué acento estás poniendo? ¿Por qué le pones acento? Eso no es rumano. ¿Por qué? No tiene sentido. ¿Por qué le pones acento? Y sobre todo, que no tiene sentido que les pongas acentos. Y sobre todo si los van a hacer así. Claro, claro. Es que es una película que tiene una especie de mezcla de tono entre una película de Indiana Jones de 007 y muchas cosas más. De hecho... Pero deja de asociar estas mierdas de películas de hecho, a eso. Es que es un pastiche de ideas. Porque cuando va al Vaticano, el personaje de Van Helsing se encuentra con Q y sus inventos. sí, la verdad es que es el monje de los gadgets. Claro. Es que es una especie de Q mezclado con Marcus Brody y Indiana Jones, que tiene miedo a salir ahí de sus inventos y demás. Aparecen cosas como una ametralladora, aparecen cosas como un proyector de diapositivas, como una ballesta de repetición automática. Me encanta. ¿Y su cargador? Sí. Sí, en fin. Que no existe. ¿Qué más? Pues una cosa que me pone de los nervios de la película. Se pone nublado en Rumanía y los vampiros pueden salir. En cuanto se pone nublado. No. Sí, sí, es que se nubla y los vampiros pueden salir. Y luego está lo del hombre lobo. Sí. A mí es que esto de que, uy, hay una nube que tapa la luna. Y claro, me destransformo, pero ya no eso. Para el efecto. Es que tardo luego como 2 minutos en volverme a transformar. Es como, pero si es que me da tiempo a echar a correr. Ojo, hay que decir una cosa del argumento. El argumento tiene un argumento muy sólido. Y es que Lidísimo. El Drácula quiere... el monstruo de Frankenstein para dar vida a su progenie utilizando la tecnología del doctor Frankenstein. Cuidado, esto es todo lo que hay. Ay, y sí, a sí. Partir de eso tenemos 2 horas de película en la que tenemos un 80% de acción sin sentido que no lleva a nada, con muchos efectos especiales que tampoco aportan nada más que el lucimiento de los efectos especiales por sí mismos. Pero por lo menos tiene unos efectos especiales, que es que no, ni en Dragones y Mazmorras es que ni soñaron. Hombre, con ellos. Pero es que se gastaron un pasto, no sé si se gastaron 150 millones de dólares en esta película. ¿150 millones de dólares? En Magel, sí, sí, señorita. Ay, por Dios. Lo que hacía yo con 150 millones de dólares. Y luego es en plan, los vampiros que aparecen son todos súper teatrales, poniendo posturitas con los brazos, no sé si te has dado cuenta, con las manos. Sí, bueno, las tres zorrillas de Drácula. Que una es Elena Naya. Están siempre con unas posturas ahí como que parece que son, es que no sé, con los brazos abiertos arriba y parece siempre que están en un orgasmo perpetuo, sí. No sé. A ese respecto, es curioso porque estas vampiras van, las novias de Drácula van en busca de Ana Valerius esta para matarla, y hay un momento en que una la tiene acorralada y, no, dos, la tienen acorralada y se paran a hacer una escena pseudo lésbica con ella, acariciarla, sí, y demás, en vez de matarla. Y tardan 10 minutos en matarle, claro, al final no la matan. No, bueno, que ahí hay un golpe gracioso en la película final, cuando está Elena Naya frente a Kate Beckinsale y le dice en plan, ay, te voy a matar. Y Kate Beckinsale la mata y le dice en plan, si vas a matar a alguien, le matas. No empiezas a decirle que le vas a matar. Y ese momento es gracioso, por lo menos. Pero, no sé, es que tan gracioso no me pareció, no sé. Ya, es el hastío, Ramón, es el hastío, que eso pasa en la hora 2 ya. Y luego, es que bueno, las escenas, sí, de acción son súper largas. Es que... Intentan hacer el triple salto mortal imposible no. Para juntarlo todo, es... Ah. Es terrible, es que, por ejemplo, absurdo. Lo que dices tú, están atacando las tres zorrillas, estas están atacando el pueblo. De repente se nubla, desaparecen. Y de repente se desnubla y vuelven a aparecer. Y se repite la misma secuencia de acción que ha durado 5 minutos. Se vuelve a repetir exactamente igual. Más escena lésbica. Y dices, ¿pero por qué? Y luego en los bosques, cuando están huyendo a Roma. Calla. Que es, ¿cómo viajáis de rápido vosotros por Europa? Es increíble. Dice, no. Pero espérate. Son caballos rumanos. No hay nada que pueda alcanzarle. No, ni siquiera un hombre lobo, sí, que saltan puentes. Pero si va volando, rotos, todo el mundo sabe que una montura voladora va más rápido que por tierra. Pero es que a mí me hace gracia lo que dices, vale, en Nueva York, en una película del FBI, tú coges y tienes 5 caravanas y cuatro son de señuelo. Es que lo de señuelo es genial. Y una es donde va el presidente. Pero es que esto es un bosque que no hay nada y que las furcias estas pueden volar y son dos carretas que van en caminos paralelos. Y es como, señuelo. Sí, pero para mí el momentazo de la persecución es el salto de precipicio olímpico que hacen los caballos. Que es como... Es que son caballos de salto humanos. Vale, pero si son capaces de saltar así, ¿por qué no corren más que las vampiresas estas? Es que no... No lo entiendo, no lo entendí. Me quedé como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué tanto odio? Sí, sí, sí. No, y luego están los momentos grandiosos, como cuando estos dos se caen en la cueva esta donde se encuentran a Frankenstein, bueno, al monstruo de Frankenstein, y de repente le lanza a los somníferos estos y está. Y de repente Frankenstein se pone a soltar la información, como, vale, te acaban de llamar monstruo, te has cabreado, casi te matan, pero yo voy a deciros todo lo que sé. Pues si acaso me muero, pero no vaya a ser. Pero porque es un Frankenstein shakespeariano. Es decir, tiene que soltar rollo y su monólogo de lo incomprendido que es y de lo malo que es la gente y soltar todo lo que sabe. Para que el bicharraco ese que les está espiando lo sepa también y pueda pillarle. Es que no has cogido la idea de la película, yo creo. No, desde luego no he cogido nada. Oye, ¿qué me dices del baile este de máscaras? Sí, es otra escena así, for the lulz. Para ver a Kate Beckinsale en el vestido ese, totalmente, poniéndose toda cachondona con Drácula. Y ya está. Que por cierto, no tiene más. Drácula, que es Richard Roxburgh, es el duque de Moulin Rouge. Y yo le estaba viendo y no podía dejar de ver al duque. Ay, va, ¿qué me dices? Sí, sí, ¿no te acuerdas? No lo relacioné. Qué mal fan. Es que claro, aquí sale bastante más atractivo. Vamos, está bastante más favorecido que en Moulin Rouge, que le caracterizan como le caracterizan. Pero sí, sí. Y bueno, para terminar tengo que decir que la luna llena no sale cada 3 días. Stephen Sommers, ¿vale? Es que es Porque verdad. En la película hay una luna llena cada 3 días para justificar que aparezca el hombre lobo otra vez. Ay. Entonces me quedé como diciendo, pero tío, que no ha pasado tanto tiempo, que he contado los días, que no has hecho el Isis ni nada, que es el día siguiente y otra vez luna llena, y otra vez luna llena. Dejad ya la luna llena, la pobrecilla. Ay, qué. En fin. Son esos pequeños detalles que dices, a ver, los pasaría por alto si la película fuera un pelín mejor. Pero es que ya entramos en la dinámica de criticar, ya es un horror todo. Ah, no, también es eso, pero es que está el pelo de Hugh Jackman. Que ni siquiera el factor palote en la película. Ay. Yo tengo que decir que además he intentado ver esta película alguna vez antes, cuando no tenía obligación de verla. Y a la hora dejaba de verla porque me aburría, me aburre soberanamente. Ay, Van Helsing, Van Helsing. Y encima al final... ¿Por qué vemos estas películas, Ramón? No lo sé, pero es que encima al final está como final abierto, ¿sabes? Como el protagonista se va hacia el atardecer con el otro, con el sidekick, diciendo esto, cuidado, que como salga bien, amenazamos con Van Helsing 2 la venganza. Todo tiene sentido, pero menos mal que no tuvo tanto éxito como para justificar más películas. Supongo que más de crítica que de público, porque madre mía. Bueno, ¿y qué me dices del director y su dedicatoria? Ah, sí, efectivamente. Es que lo vi luego ya cuando salen los créditos y dedica la película a la memoria de su padre. Y yo pensé, joder, el pobre padre, que no tiene culpa de nada. De verdad. ¿Cómo puede dedicarle esa cosa a su padre? Voy a haberle dedicado otra cosa. Volvemos a los 12 hombres sin piedad. Es que les crías para luego, ¿qué? Para que te dediquen Van Helsing. Si es que... Podría haberle recado el Rey Escorpión, al menos. Pero esta no, hombre. Y ya. Pues nada, yo creo que ya no tenemos más que decir sobre estas mierdipelis, ¿no? Ya nos hemos quedado a gusto, así sí, sí. Que vamos a ver qué nos han dicho nuestros oyentes. Vamos a comentar ya, bueno, empezar ya con la sección de los oyentes, malditos bastardos. Antes que nada, muchas gracias a todos por toda vuestra participación en todos los medios posibles. Todos los comentarios y todos los Facebooks y todos los Twitters y todos los mails y todo. Ah, y todas las reseñas en iTunes y todo. Y soy muy aplicados. Ay. Voy a empezar yo a comentar un comentario que nos dejó Zechan en el blog. No, si no recuerdo mal, que bueno, que él decía que no le había gustado nada Sucker Punch, pero que no era cosa de la estética, sino que le parecía que no era una peli que tuviese una historia que se pudiera seguir, que era más como un videojuego, y que pues eso, que esa, todas esas tareas que tienen que conseguir, que es como subir de nivel y tal, bueno, en fin, lo que hablé aquí cuando hablamos de Sucker Punch. Yo no te puedo, o sea, por una parte te tengo que dar la razón, porque realmente Sucker Punch es eso, es una película que no trata ya tanto de contar una línea argumental clásica, sino que su intención es crear ese mundo de fantasía en el que poder hacer lo que les dé la gana, y sí que es cierto que es todo como un videojuego, y realmente ahí está su gracia, ¿no? Yo entiendo que si no entras en ese juego de que sea un videojuego y de que no sea una narrativa de ahora pasa esto, y ahora pasa esto, y ahora pasa esto, pues aparte de lo del baile, que dice que se queda con ganas de verlo, el baile que justifica, digamos, los pasos al mundo de fantasía, yo entiendo que si no entras en el juego, pues te puede resultar muy tediosa y no te guste. Pero realmente yo creo que la película no engaña a nadie, y cuando ha explicado, o sea, cuando se ha dicho de qué iba y los trailers y tal, quedaba muy claro que iba a ser así. Entonces, no sé, esta es una de esas ocasiones en las que yo me pregunto, en plan, antes de ir a ver una película, saber lo que vas a ver y saber lo que te puedes esperar de ella. Pero bueno, eso, que yo te entiendo, Zechan, que si no entraste en el juego del videojuego, mala la redundancia, que no te gustará. Pero en fin, eso, no tengo mucho más que añadir. Ay, Sucker Punch, que está dividiendo aquí a la opinión pública. Bueno, dividiendo, sí, 90-10 más o menos, 90 en contra y 10 a favor. Es la proporción, creo. Y pasamos a otro comentario, en este caso de Turuto, que al hilo de nuestro desvarío sobre Before Sunrise del episodio anterior, en el que hablamos largo y tendido sobre ella, nos cuenta que estando él de Erasmus en Inglaterra, aparecía en un número de la revista Empire la que se estrenaba la película Dazed and Confused de Linklater, y que fue a verla porque un compañero suyo le había dicho que el protagonista se parecía, o sea, que en la foto el protagonista era igual a él, y que sí, que se parecía solo en la foto, efectivamente. Y que dice que es una película muy recomendable, a pesar de que en España la titularan Movida del 73 Fliparax. Joder. Ojo al dato. Dazed and Confused, traducción Movida del 73 Fliparax, pero lo del Fliparax, ¿a qué viene? No sé. Claro, dice que es que había un eslogan de Radical of Utopia que se parecía al respecto. Lo mismo intentaron hacer product placement. La gracia, ¿no? Y nos dice que la película es un poco rollo Freaks and Geeks o aquellos maravillosos años. Uy, vaya comparaciones. Sí, un poco... No, pues, a ver, yo no he visto Freaks and Geeks, pero por lo que he leído no deduje que tuvieran mucho que ver con aquellos maravillosos años. Y eso, que él la revisionó años después y se sorprendió de que salieran a actores que años después se hacían famosos, como Ben Affleck, Matthew McConaughey, Parker Posey y, bueno, Mira, yo voy también aparecía por ahí. Sí, es una de las películas que tengo pendientes de ver, de Richard Linklater, por cierto, que es de, yo también. Es de esas que, con las que empezó a hacerse el renombre así de transgresor y tío diferente y rarito, pero que se le acabó un poco la cuerda en los 90 y empezó a ser un poco más conservador en los últimos años, esperemos. Bueno, salvo esa que hizo en de animación con Keanu Reeves, que tampoco he visto, por cierto, que utilizaba rotoscopia y demás, no recuerdo el nombre, sí, ahora. Bueno, Scanner Darkling. Y Scanner Darkling, sí, hizo dos. Bueno, Waking Life y Scanner Darkling. Y a mí las dos sí me gustaron bastante. Pues sí, yo la de Dazed and Confused también la tengo pendiente. Es una de las pocas que no he visto de Linklater. Linklater. Es que tiene un nombre muy de decir. Sí. Y bueno, eso. Que al margen del título... Que me ha resultado curioso la comparación que hace, aparte del título en español, claro. Son esos ejemplos horrorosos de cómo se cambian aquí los títulos para promocionarlas. Que yo es que no iría a ver una película con ese título en español. ¿Qué quiero que os diga? Y eso, que Richard Linklater tiene una filmografía bastante interesante en general. Cosas como Fast Food Nation, o algunas de las que hemos nombrado, como Scanner Darkly... Esta de Dazed and Confused, las propias de Sunrise Before Sunset, y en general es un director muy aconsejable de seguir, aunque tenga películas un poco más raras que otras. Y con esto terminamos los mensajes de los oyentes en esta ocasión, más breve de lo habitual quizá, pero era lo que queríamos más interesante para todos vosotros. Así que vamos a empezar a despedirnos y decir, antes de nada, que la encuesta sobre la película de la que vamos, queréis que hablemos en futuros episodios de esta película, ya la he visto en la ventana indiscreta, va ganando ya claramente La gata sobre el tejado de Cien Caliente. Así que me da la sensación que tampoco hay tanta diferencia. Estás, sí, obsesionado. Yo creo que vas todos los días a ver esto, va ganando, así que cuando se termine la encuesta, que es justo cuando se publica esto, ya habrá ganado, ya lo digo yo. Así que seguramente hablaremos de ella. Bueno, vosotros seguir votando. ¿Pero cuándo la vamos a cerrar? ¿Cómo? Cuando se publique esto no lo podrán votar, hija mía. Ah, ya, cuando se publique ya se cierra. Pues vaya. Estamos hablando aquí en el futuro. Del ¿estamos pasado, en el futuro? Sí. Que no, que el futuro no es el presente. El futuro no existe. En fin. Pues nada. ¿Nos podéis encontrar en Twitter? ¿Tenemos deberes? No sé. ¿Tenemos no tenemos deberes, ¿no? No tenemos deberes. Bueno, sí, tenemos un deber, unos deberes para vosotros. A ver. No veáis ninguna de las tres películas que hemos comentado en el Tres Pelis Sin Piedad. Es una imposición que os hacemos, oyentes. Creernos. Nosotros la hemos visto por vosotros. Sí, es una de esas de I've Seen It, son que Hatchers, nuestro esfuerzo sí. No caiga en vano. Y os recordamos ahora los métodos de contacto para que comentéis el episodio, como hacéis siempre. Estamos en Twitter, en @pelivista. En Facebook, en esta peli ya la he visto, muy, muy lógico. Tenemos un email que es entrada@estapelillalavisto.com y la web del podcast que es, como siempre, no la hemos cambiado de momento, estapelillalavisto.com, donde tenéis toda la información de podcast, los archivos para descargar, para reproducir directamente vía web, todos los medios de contacto, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y podéis incluso consultarnos en los comentarios si queréis, aunque los bloquearemos, claro, lógicamente. Así que creo que esto ha sido todo por este episodio 14. Yo he sido Ramón Rey. Y yo he sido Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta luego. Chop, chop, chop.